Y en la Ciudad de México denuncian pocos avances y discusiones con el gobierno, sin acuerdos relevantes. Madres y padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, vía Desinformémonos. Oaxaca, comunicado de jóvenes libertarios que nuevamente son traicionados por organizaciones estalinistas, vía Proyecto Ambulante. Y otra vez Ciudad de México, el 92.1% de aspirantes de segunda vuelta fueron rechazados en la UNAM, vía Desinformémonos. Y en la columna antiespecista, peces, inteligencia, sintiencia y ética. Columna caminera, a un mes los medios libres, autónomos o como se llamen, presentan el siguiente audio crónica de los hechos del 19 de junio en Oxitlán, Oaxaca. A un mes de la masacre en Ochitlán, decimos justicia en memoria al pueblo caído a manos de las reformas estructurales y en la búsqueda permanente de la justicia y la vida. Recordamos con resistencia uno de los eventos más sangrientos y brutales en la historia de la lucha popular oaxaqueña, por Nochitlán, por Oaxaca, por el sur, por la vida, por Latinoamérica unida y organizada. Y posteriormente finalizaremos con eventos, cotorreos y más. Y si quieren comunicar con nosotros, no olviden que los teléfonos en cabina es 7098-5705 y 7098-5611 desde el Chanti Olín, aquí transmitiendo. Y bueno, vamos a ir con una canción, recordándoles un poco que tuvimos la oportunidad de estar el pasado sábado allá en la Ocupache, en el concierto de La Otra. Entonces, bueno, pues hicimos por ahí algunas grabaciones de la música que compartió esta compañera y vamos a escuchar una canción, esto que se llama Contigo, y regresamos en un momento más para darle ya de lleno a esto que es Noticias de Abajo ML en su emisión del 20 de julio de 2016. Con una canción que habla de amor, se llama Contigo. Yo no me muero si no estás aquí. Puedo andar bien caminando sin ti. No me haces falta ni eres mi media naranja en la vida. Voy aprendiendo a curarme yo misma todas mis heridas. Pero contigo es cierto que el mundo parece un poco menos feo. Contigo es cierto que a veces romper las cadenas duele un poco menos. Y aprendo contigo y contigo camino. Me encanta todo lo que hemos compartido, tirando barreras, rompiendo los mitos, te quiero libre. Y me quiero libre contigo. Dicen que da miedo la libertad. No sentirla nunca más miedo me da. Nadie nos dijo que fuese a ser fácil sacarse de dentro los cuentos de un príncipe azul. La luna me dice que puedo ser bruja, ser fea y violenta y matar a algún rey. Romper los esquemas, quebrar el sistema, coger una escoba y en vez de barrer, lanzarme a volar en la noche. Sin miedo de ir sola por un callejón, sin miedo de hacer lo que me salga del contigo. Es cierto que el mundo parece un poco menos feo contigo. Es cierto que a veces romper las cadenas duele un poco menos. Y aprendo contigo y contigo camino. Me encanta todo lo que hemos compartido, tirando barreras, rompiendo los mitos. Te quiero libre. y me quiero libre contigo. Oh, oh, oh. Me quiero libre y me quiero libre contigo. Oh, oh, oh. Gracias, mil gracias. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Resistencia. Bueno, pues ya estamos de vuelta aquí a Noticias de Abajo ML. Y bueno, pues como les comentábamos al principio en nuestro cóctel informativo, el día de hoy les vamos a presentar una cápsula radiofónica que hemos elaborado en base pues a una entrevista que nos da una profesora que, bueno, pues ya es jubilada, pero que pues estuvo bastante tiempo dando clases en comunidades bastante alejadas de la ciudad de Oaxaca y era parte de la sección 22. Y bueno, pues vamos a escuchar esta cápsula y después vamos a un corte musical. Recuerden, están escuchando Noticias de Abajo ML y se pueden comunicar con nosotras al 7098-5705 o tenemos también por ahí el Facebook que es Noticias de Abajo ML. Y bueno, pues vamos a escuchar esta cápsula. Si eres de los que piensan que los maestros son unos locos y revoltosos, tienes que escuchar esto. Ellos hacen un gran esfuerzo para acceder a sus escuelas, comunidades muy alejadas, atravesando ríos, terracería, inclusive viajando en avioneta, todo con la intención de que tus hijos, sobrinos, primos, nietos puedan aprender. Metí mis documentos en el IEPO para solicitar la plaza y eso, y ya salió mi plaza para irme a trabajar a la región de Tuxtepec. Me mandaron a disposición de la zona 111 de Valle Nacional, y de ahí me fui a trabajar a una comunidad que se llama Rinconada. Pues es una comunidad bastante retirada, o sea, tiene uno que caminar, tiene uno que pasar dos ríos. En el tiempo de que yo llegué, allá a trabajar, pues es tiempo de lluvias en el mes de septiembre. En ese entonces iniciábamos clases en el mes de septiembre. Para poder pasar, pasábamos en una canoa. Pues el río era bastante caudaloso, traía ramas, todo eso. Entonces nos tenían que amarrar de la canoa para que, pues, si nos volteábamos, pues nos podían rescatar, ¿no? Pues llegábamos caminando aproximadamente unos 5 kilómetros más o menos después del taxi, y ya es, pues llegué ahí, me dieron el grupo de sexto año en una comunidad donde hablaban chinanteco. No había que comer, las personas pues no se comunicaban casi con nosotros por lo mismo de que no hablaban español, y, o sea, la gente es un poco desconfiada hasta que ya te conoce y eso. Entonces, mientras pues nosotros pasábamos de situaciones críticas, difíciles, porque pues sin conocer a nadie, con muchos animales, es prácticamente selva, selvático, es un lugar selvático, hay mucha agua, hay mucha vegetación, mucha fruta, muy bonito en el aspecto como para vacacionar, pero para ir a trabajar, o sea, diario, estar en ese mismo ambiente y eso, pues sí es un poco tedioso, y sobre todo que uno, o sea, en la normal te dan elementos, pero no te imaginas en la práctica, o sea, dónde vas a ir, qué vas a hacer y todo eso, te ayuda, pero sí, complicado, lejos de tu familia, dejas todo prácticamente, ¿no? Llegas a un lugar desconocido, a ver a gente que está, pues, con muchas ganas de aprender, los niños te respetan mucho, te quieren mucho en la comunidad y todo eso. Entonces, pues es bonito, pero también es triste, ¿no? Es triste ver que faltan muchos maestros en la comunidad porque no llegan, porque son comunidades muy retiradas y faltan muchos maestros, ¿no? O sea, siempre han faltado maestros, y uno pues aventura y te vas a donde te toca, ¿no? O sea, el ser maestro es una carrera un poco complicada, es difícil, porque tienes que estar ahora sí que trabajando, viendo a niños que no son nada de tu familia, pues los llegas a querer, llegan temprano, te dan un beso, con muchas ganas, pues, ¿no?, de recibir esos conocimientos que, pues, tú vas a construir con ellos, ¿no?, porque no se los vas a reproducir, tú los tienes que construir, porque ellos ya traen una gama de conocimientos de sus saberes cotidianos, diarios, que solamente estás construyendo tú, ¿no? Estás apoyándolos a ellos para poder construir esos conocimientos y que los niños pues te lo agradecen mucho. La zona 111 tiene comunidades muy lejanas, donde hay lugares en donde es muy difícil de accesar. O sea, te dice, cuando llegas a la zona te dicen, está a 10 minutos de Tuxtepec, pero en avioneta, ¿no? Entonces es difícil porque pues, o sea, no sabes tú pues la comunidad como es, la gente, las comidas, o sea, todo es nuevo para ti, ¿no? Todo es nuevo, no sabes con qué personas te vas a encontrar, cuánto tiempo vas a estar allá, todo eso, pues es, para ti es de algo desconocido, ¿no? Vas a llegar, pero bueno, quieres tu trabajo y quieres hacerlo bien, entonces dices, bueno, voy, ¿no? Ahí me necesitan, ahí tengo que estar. Si crees que luchan por mantener sus privilegios, te equivocas. Ellos, ellas pelean por los derechos que han obtenido a lo largo de muchos años y porque sus alumnos tengan mejores condiciones para estudiar, inclusive comprando con su salario que no rebasa los 5,000 pesos quincenales, materiales escolares y de limpieza. Ellas se convierten en parte importante de sus comunidades, por eso sus pobladores salen a apoyarlos. ¿Y tú, por qué los denigras? Yo inicié en el 81. En el 81 es lo más fuerte del movimiento, ¿no? O sea, en el 80 estalla el movimiento porque había muchas arbitrariedades, estaba la corrupción al mayor. Entonces, los compañeros de base pues ya querían tener a alguien que defendiera sus derechos, tener más concesiones y todo eso. Se agrupan, se nombran, no los quieren reconocer y todo eso. Entonces, cuando yo llego, está en su efervescencia, ¿no? La lucha magisterial, como nos tenemos que integrar, ¿no? Nos tenemos que integrar porque es parte de tu trabajo. Y si tú no luchas por algo que te va a beneficiar a ti, o sea, no tiene caso, ¿no? O sea, tienes que luchar porque es tu beneficio, es para que tú estés mejor, es para que tú vayas adquiriendo pues tus cambios, tus cuestiones que te favorecen, ¿no? En tu persona, en tu profesión, en todos los aspectos, ¿no? Bueno, pues sí, te digo, teníamos que luchar para porque nosotros pues tenemos los beneficios pues son para nosotros. Entonces, si tú no luchas, pues no te sientes con esa satisfacción de que fueron logros que tú has, que tú misma has, has ganado, ¿no? Has ganado. Entonces, eso es, pues es parte de la lucha, ¿no? O sea, nos ha beneficiado a nosotros mismos. Somos criticados porque pues las personas dicen que somos flojos, que somos esto, pero bueno, nosotros no nada más hemos luchado por nosotros, también pensamos en nuestros niños, y para ello pues se ha pedido el pliego petitorio que se hace, se ha pedido que se den desayunos escolares, zapatos, uniformes, y son logros que sí se han alcanzado, pues, ¿no? O sea, se le han dado, aunque después otros gobiernos se los han atribuido ellos y eso, pero son logros del magisterio de la sección 22, ¿no? O sea, de alguna forma es lo que nosotros hemos impulsado, y qué bueno, ¿no? Nosotros nos da gusto que todos esos logros, o sea, sean de manera general, ¿no? Para todos los niños, porque pues en realidad pues sí lo necesitan, ¿no? Sí, hay una organización bastante fuerte. Empezamos desde los centros de trabajo, todas las escuelas tienen un representante sindical. Después de la representación sindical de la escuela, se va a la zona, que es un comité delegacional, después a la al sector, o sea, el sector tiene ciertas escuelas, después a la región y después a nivel estatal, ¿no? También tenemos la coordinadora, que es el comité de delegacional, es estatutario, o sea, estatutario, está constituido, tiene representación y puede hacer trámites legales, ¿no? Porque está constituido. La coordinadora no, pero también tenemos la representación, ¿no? La coordinadora también es más político, ¿no? Más político para ver la organización de los plantones, de las marchas, todo eso. Es para ver esa organización y de esa manera nos llega la información a todos, ¿no? O sea, como te digo, por escuela se da la información, el compañero que es el representante del centro de trabajo va a recibir la información y nos las hace llegar, ¿no? Entonces, ahorita es mucho más fácil porque por medio de los celulares, bueno, haces tu grupo y pues te está llegando la información tal cual está saliendo de la Asamblea Estatal, ¿no? Aparte de que te dan también el pliego, o sea, todo lo que sucede en la Asamblea Estatal y eso te lo hacen llegar de manera escrita, ¿no? Uh-huh. Pero sí, esa es una forma bastante organizada de la sección 22 y que pues de alguna forma nos sirve para poder recibir en el momento la información. Oaxaca es una ciudad que vive del turismo, ¿no? Del turismo. Quienes generan la economía en Oaxaca son los maestros, ¿no? Los maestros, si a los maestros no se les paga, o sea, todo está parado. Oaxaca no tiene dinero, no hay circulante, y eso le pagan a los maestros inmediatamente, ¿no? Las tiendas, todo, ¿no? O sea, son los que generan toda la movilidad económica en Oaxaca, sí, son los maestros, ¿no? Entonces, pues, en cuanto no les pagan, o sea, esto se para, ¿no? No hay circulante, pero sí, así es. Pues es algo difícil y complicado, pero bueno, o sea, cuando tú quieres tu trabajo y eso lo tienes que defender, ¿no? O sea, tienes que tener un poco de dignidad para poder decir, bueno, esto, o sea, lo tengo porque me lo gané, ¿no? Entonces, tienes que estar, o sea, es tu trabajo, o sea, es lo que le llevas de comer a tu familia, son los beneficios que tú tienes. Por ejemplo, yo tengo un carro gracias a mi trabajo, tengo una casa gracias a mi trabajo, ¿no? Porque no me la dieron, o sea, nadie me la dio, yo la tuve que comprar. Entonces, o sea, si yo hago mi trabajo, pues voy a tener beneficios. Si yo participo, tengo mayores beneficios, ¿no? Y eso, ¿qué me genera? Una mejor estancia en mi hogar, con mi familia. Pues entonces tenemos que estar al frente, pues, ¿no? Y hacerlo, pues, para que tú tengas esa calidad moral de decir, bueno, yo estoy participando, o sea, me lo gané, no me lo están dando, ¿no? Yo trabajé 10 años en primaria formal. Muy diferente, después de primaria formal, trabajé en educación especial. Entonces, en educación especial, ¿qué les puedo decir? Historias, o sea, muchas, ¿no? Porque los niños que son especiales, o sea, para empezar, son rechazados por sus padres, ¿no? ¿Por qué? Porque no están preparados, como, ¿por qué a mí, no? Y eso, pero bueno, o sea, tú como maestra no los puedes rechazar. Porque los rechaza la sociedad, los rechaza la familia. Entonces, en algún lugar tiene que haber cabida para ellos, ¿no? Entonces, o sea, es muy bonito cuando llega un niño y, pues, a lo mejor en el camino se encuentra una flor y llega y, mira, maestra, traje esta flor y eso, ¿no? Entonces, pues, es agradable, ¿no? O sea, no esperas recibir tú, que te den cosas materiales, ¿no? Pero pues el simple hecho de que te vean y te abracen y eso, o sea, es tu trabajo. O sea, tu trabajo está diciendo que, bueno, estás dejando huella, ¿no? Entonces, hay muchas historias que son muy bonitas, ¿no? Son muy agradables, muchas satisfacciones de que cuando te encuentras a tus alumnos y pues te ven y así cuando recibí mi medalla de 30 años, iba yo con mi esposo y eso, y un niño que había sido mi alumno, que ya ahora era un joven, me ve y me dice, maestra, así con una emoción, pues, ¿no? Le va a recibir su medalla y eso, nosotros vamos a tomar fotos y eso, estaba trabajando ahí con los que toman las fotos y eso, ¿no? Y entonces le digo a mi esposo, imagínate, le digo, o sea, ya cuántos años pasaron, ¿no? Y qué padre que te vean y te demuestren ese afecto, ¿no? O sea, es muy bonito, es la satisfacción que nosotros, yo creo, como maestros recibimos, ¿no? O sea, porque cuestiones materiales de ellos, pues no, porque, o sea, son de bajos recursos, solo en escuelas particulares, ahí sí, les llevan la manzana, les llevan así, ¿no? Pero pues a nosotros no, pero pues es muy agradable. cuando inicia la lucha del magisterio se da por un, ahora sí que con un fin, ¿no? O sea, y todos conscientes de que íbamos a luchar por el bienestar de nosotros mismos, ¿no? Porque arbitrariamente te cambiaban, te movían, no te daban préstamos. O sea, los que estaban en al frente, ahora sí, en el comité, era una mafia, ¿no? O sea, si tú tenías un compadre y eso, o sea, y tu hija se quería cambiar y eso, o sea, te quitaban y te ponían en otra escuela y eso. Entonces, o sea, todo eso se da y se forma la lucha del magisterio y eso. Y yo digo, bueno, yo apoyo totalmente, o sea, a pesar de que ya soy jubilada y eso, yo apoyo totalmente la lucha porque digo, bueno, yo lo viví, ¿no? Nadie me cuenta, o sea, todo, yo te puedo hablar de desde que inicié, cuando nos suspendieron sueldos, en el 85, cuando se echaron los caballos en el DF, que estaba, o sea, una madrugada, en el 2006 igual, o sea, estuvimos bajo los helicópteros con gases lacrimógenos y todo, apoyando a los compañeros que estaban en la lucha, ¿no? Entonces te daba rabia y decías, o sea, aquí estoy, pues, ¿no? O sea, ¿por qué alguien que ni siquiera sabe, o sea, te va a venir a decir qué tienes que hacer o como que, o sea, tú quédate pues en tu escuelita nada más y no pelees por nada, lo que te demos, o sea, confórmate, ¿no? Con eso, o sea, no, pues porque uno se da cuenta que hay muchas cosas que son muy arbitrarias, pues, ¿no? Y que nosotros tenemos, o sea, la lucha está porque es necesaria, ya hay un hartazgo de todos, en todos los aspectos político, económico, o sea, por todo, ¿no? Ya la gente dice, ya basta, pues ya queremos vivir tranquilamente, haciendo lo que nos corresponde hacer, bien hecho, pero pues que también las autoridades se pongan las pilas, ¿no? Que extraño mucho a mis alumnos, a mis compañeros, el movimiento, o sea, a pesar de que sí, por ejemplo, el día que fue el desalojo del IEPO y eso, o sea, nos llamaron, estuvimos y todo, pero ya no tienes esa misma energía, ¿no? Como cuando iniciaste, ¿no? Que te ibas a México a una marcha, regresabas a tu comunidad y otro día ya estabas como nueva, ¿no? Veías a tus chamacos y empezabas a trabajar y tenías ese ánimo, ¿no? La misma edad te va haciendo que ya, o sea, pues participes menos, por todo, que ya no tienes esa misma fortaleza, esa energía, ¿no? O sea, la rabia sí sigue, ¿no? Y dices, no, pero pues todo va cambiando, ¿no? Y también, o sea, vienen las nuevas generaciones que, bueno, también las va uno empujando, pues, ¿no? Como que, órale, les toca a ustedes, ¿no? Hacerlo. Yo desde niña dije, voy a ser maestra y me gustó mucho, tuve muy buenas relaciones con padres de familia, tuve muy buenas relaciones con compañeros maestros, me ayuda mucho el carácter que yo tengo, o sea, para poder tener una relación tan tan fluida, así, tanto con padres, me adapto mucho al ambiente donde estoy, ¿no? Y eso, tuve directores muy exigentes, tuve directores muy tolerantes, tuve directores muy trabajadores, tuve directores muy flojos, pues, como en todo, ¿no? O sea, no podemos decir, no, pues, el magisterio, o sea, todos somos trabajadores, hay de todo. Así como los doctores, hay doctores muy buenos, hay otros que son irresponsables, licenciados y eso. O sea, todas las carreras se da una variedad, ¿no? Pero, sí, a mí me gustó mucho. O sea, si yo volviera a nacer, volvería a ser maestra. Voy a seguir con la canción que da nombre a mi disco. Se llama Pa' fuera y pa' dentro. Va a haber tiempo para las demás. Bueno, lo que descubrí en ese momento fue que una cosa es tener las ideas, ¿no? Y otra cosa es bajarlas a la realidad. Y a veces no sabemos cómo hacer eso. A veces tenemos muy claro la utopía de la que hablamos, pero luego como que reproducimos el sistema en nuestra vida personal, ¿no? Por ejemplo, a veces no somos capaces, cuando tenemos conflictos, ¿no?, más que de aplicar la violencia y el castigo, que es lo mismo que criticamos en el sistema contra el que luchamos, ¿no? Y cuando me di cuenta de esto, y además como con mis hermanas, ¿no?, con mi familia escogida, pues me dio mucha tristeza y mucha rabia también, pero yo creo que es como un baño de humildad necesario, ¿no?

que me ofrece el cielo. Los recuerdos de una vida que nunca tuve. El dolor de las heridas que jamás me hicieron. Que jamás me hicieron. Que jamás me hicieron. El dolor de las heridas. Bueno, pues ya estamos de vuelta aquí a Noticias de Abajo ML. Y bueno, pues vamos a dar paso a nuestras noticias internacionales, Rompiendo Fronteras. Y tenemos una primera nota que es de España a propósito de los 80 años de la Revolución Española, que pueden encontrar ahí en la página de los compañeros y compañeras de causa en la red.net. Y bueno, pues esta nota la escribió Rafael Cid y dice: lo universal es lo local sin muros. En la actualidad resulta un lugar común entre muchos historiadores resaltar el extraordinario número de publicaciones existentes sobre la Guerra Civil Española, de 1936 a 1939, a pesar de su carácter nacional, hasta el punto de que no pocos estudiosos advierten que, en términos relativos, existe más bibliografía sobre esta contienda que de las dos guerras mundiales habidas durante el siglo XX. Como explicación de la aparente anomalía, se aduce el carácter polisémico que tuvo aquel enfrentamiento en la península ibérica. Ciertamente, algunos trabajos se han centrado en destacar el elemento fabricida de la guerra. Otros han puesto el foco en la lucha de clases que entrañaba, y han sido también numerosas las investigaciones referidas a la vertiente internacional, analizando la intervención de Mussolini y de Hitler a favor del bando franquista y de Stalin por el republicano. Incluso, como corolario, tampoco han faltado textos referidos a la ola de solidaridad que despertó la defensa de la Segunda República frente al alzamiento militar entre muchos demócratas del mundo, apoyo visualizado en la creación de las Brigadas Internacionales. Seguramente a este inusitado interés contribuyó en buena medida la presencia en el campo de batalla como enviados de distintos medios informativos o como simples combatientes de conocidos escritores e intelectuales, una larga nómina que engloba figuras como Ernest Hemingway, W.H. Auden, John Dos Passos, Arturo Koestler, Kim Peavy, Steven Spender, Ilya Ehrenburg, Mijael Kolstov, André Malraux, Saint-Exupéry, Octavio Paz, Simón Weil o George Bernanos, entre otros muchos de parecido relieve que han dejado relatos sobre aquella experiencia. Existen más de 2000 novelas con temática centrada en la guerra, aparte de otras personalidades que andando el tiempo adquirirían notoriedad en la política mundial, como el italiano Pietro Nenni, el alemán Willy Brandt o el yugoslavo Josip Broz Tito. Aún así, no fue hasta bien entrada la década de los 60 cuando se empezó a hablar de la Revolución Española y de la decisiva participación que en su desarrollo tuvo el movimiento libertario, episodio social que había postergado en la narración convencional, habitualmente monopolizada por el relato de las maniobras militares y las intrigas partidarias. Antes de esa ruptura epistemológica, en líneas generales la Guerra de España era tratada como un conflicto armado donde confrontaron por vez primera las ideologías fascista y comunista, atribuyéndose a esta última la representación casi exclusiva del antifascismo, sin tener demasiado en cuenta por parte de esta tendencia bibliográfica, entonces mayoritaria, que el Partido Comunista de España, PSE, era prácticamente inexistente en los años inmediatos a la guerra, siendo por el contrario el sindicato narcosindicalista CNT, Confederación Nacional del Trabajo, la organización obrera más numerosa y arraigada del país. Esta visión sectaria y discriminatoria de matonismo intelectual se debilitó al aparecer trabajos políticamente incorrectos, hasta entonces marginados por la hegemonía ideológica cultural de la estela dejada por la exitosa Revolución Rusa. Autores como George Orwell, Burnett Bolotin, Noam Chomsky, Gaston Leval, John Brademas, Vernon Richards, Frank Mintz, Hans Magnus, Javier Paniagua o Walter L. Wernicke no solo discutían el liderazgo político-social de los contendientes comunistas, sino que llegaban a señalarles como parte del problema y no de la solución, complejizando la mainstream sobre la guerra. La historiografía disidente que nació de la necesidad de los vencidos por hacer oír su voz, sacó a la luz aspectos poco tratados o directamente silenciados por los escritores de la crónica oficial. Seguramente fue la aparición en 1969, dentro de la editorial parisina Ruedo Ibérico, de la obra de José Peirats, La CNT en la Revolución Española, el primer referente en cuestionar de manera solvente la epopeya comunista. Se trató de un texto canónico cargado de claves sobre ese vivir de la utopía, que significaba la gesta libertaria en la práctica, como dejó bien patente el espléndido documental del mismo nombre. Primero, porque el libro de Peirats solo alcanzó a ver la luz en un sello comercial 16 años después de haber sido publicado internamente por la propia central anarcosindicalista en el exilio francés, y ello una vez la revuelta de mayo del 68 redescubriera las ideas anarquistas para las nuevas generaciones. Y en segundo lugar, debido a la propia personalidad de su autor, que fuera precisamente un obrero manual autodidacta, de oficio alpargatero y no un intelectual erudito o un historiador profesional quien escribiera el texto más importante sobre la contribución de la CNT a la guerra. Resulta elocuente de lo que aquella tragedia representó como choque cultural y de la tergiversación efectuada por nazifascistas y comunistas abusando de su mayor relevancia mundial. Una interferencia que se convertiría en funesta complicidad cuando apenas 5 meses después de concluir la guerra española, los ejércitos de Hitler y Stalin de la mano invadieron los Balcanes, desencadenando con ello la Segunda Guerra Mundial. El pacto de no agresión germano-soviético, en realidad un pacto de agresión contra los países de entorno, es uno de los episodios más bochornosos de la historia contemporánea, porque ha permitido una interpretación unilateral, viciada y descontextualizada sobre unos hechos que tuvieron un origen diametralmente opuesto, al privilegiar el resultado de aquella guerra con una URSS vencedora al lado de las potencias antifascistas, sorteando el impacto que sobre el estallido del conflicto tuvo la alianza bélica entre Hitler y Stalin. Se distorsionaba la realidad de los hechos, contribuyendo a potenciar el imaginario izquierdista de que en determinadas latitudes aún goza el comunismo. Afrenta intelectual que se mantuvo hasta los trabajos pioneros de Hannah Arendt, revelando una misma identidad totalitaria en ambos regímenes. Gracias a la alianza secreta con la Alemania nazi, Stalin pudo anexionarse por la fuerza 6 naciones con las que compartía fronteras por su flanco oeste. Sin embargo, los hechos de la Guerra Civil Española ya prefiguraban esa impostura despótica e imperialista por parte de Moscú. En pleno 1937, cuando los agentes del Comintern acosaban a las fuerzas situadas de la izquierda del PCE, que como la CNT y el POM, Partido Obrero de Unificación Marxista, mantenían viva la llama revolucionaria. Las purgas estalinistas hacían estragos en el Kremlin. Los llamados procesos de Moscú, que culminaron con el asesinato de una parte de la vieja guardia bolchevique y diezmaron a la cúpula del Ejército Rojo, tenían como objetivo último borrar pistas sobre la extraña fraternidad que desde 1917 ligó la URSS con Alemania, aparte de sembrar el terror para imponerse como líder único. Stalin utilizó las purgas para eliminar testigos incómodos de su agenda oculta. Un obscuro expediente que en realidad encerraba un relicario de pactos secretos habidos a lo largo de más de 2 décadas. En el primero, la plana mayor del ejército alemán financió el viaje de Lenin en un tren sellado desde su exilio en Suiza a la estación de San Petersburgo en Leningrado, donde el 3 de abril de 1917 llegó el dirigente bolchevique para encabezar la Revolución de Octubre. El segundo, como si consistiera en una especie de devolución de favor, consistió en la firma del Tratado Brest-Litovsk, el 3 de marzo de 1918, acuerdo por el que la Rusia soviética cedía de la Primera Guerra Mundial al sellar la paz por separado con el Imperio Alemán, cediendo Finlandia, Polonia, Besarabia, Estonia, Lituania, Ucrania, Livonia y Curlandia al capitular ante los imperios centrales. Y el último acto se escenificó en 1922 en la localidad italiana de Rapallo, cuando plenipotenciarios de ambos gobiernos acordaron utilizar el territorio soviético para entrenamiento del embargado ejército alemán, saboteando así los tratados de Versalles que imponían la desmilitarización y el desarme de Alemania. Muchos revolucionarios de primera hora y militares de graduación eliminados por orden de Stalin habían colaborado en esos operativos que culminaron con el pacto entre los dos dictadores. En el libro Tierras de Sangre, Timothy Zinder hace una descripción rigurosa de esa confluencia criminal. Y bueno, pues esta nota sigue, es bastante extensa, está bastante interesante porque pues justo habla como de esas lecturas que pues más bien la historia las fue borrando, ¿no? A lo largo de la historia se fueron borrando, pero pues que hay varios compañeros y compañeras que se han dado a la tarea, sin ser algunos y algunos de ellas escritores de profesión, pues de relatar esta versión también que hubo, ¿no? Que no solamente pues es pues la comunista y demás, sino pues hay varias historias, y como lo comentan también en la literatura, en donde se contextualizan justo en esta época de la historia, en la Guerra Civil Española. Ahora sí, nos quedamos en Palestina, gracias a los compas de palestina.org que nos traen, bueno, pues la información traducida desde allá en el Medio Oriente. Y bueno, pues sigue esta masacre en Palestina. Ayer sacan una nota los compañeros, pues informándonos que los soldados israelíes vuelven a asesinar a un niño palestino de 12 años. Este niño, bueno, pues sigue formando las filas de cientos de los palestinos que han asesinado al Estado israelí. Y bueno, un niño palestino de 12 años fue asesinado en la noche de este martes pasado durante enfrentamientos con soldados israelíes en la localidad de Ram, en el norte de Jerusalén, en esta ciudad tan conocida en Cisjordania, según informaron fuentes médicas locales. El adolescente palestino, que fue declarado muerto a su llegada en el centro médico palestino, fue identificado por el Ministerio de Salud palestino como Muyeh Muhammad Sidki, de 12 años. Un portavoz del ejército israelí indicó a Mahan que se investigan las informaciones sobre el suceso. Los enfrentamientos se produjeron después de que las fuerzas israelíes de ocupación irrumpieron en la localidad de Ram, mientras jóvenes palestinos resistieron a la redada lanzando piedras y botellas vacías y a los soldados israelíes, que luego respondieron disparando a fuego real con balas de acero recubiertas de goma y bombas de gas lacrimógeno a la comunidad. Y bueno, pues hemos sabido de, bueno, pues bueno, en el caso de esta página de palestina.org, ha subido diferente información sobre los diferentes ataques, las armas químicas que están utilizando también contra el pueblo palestino. Y bueno, pues en esta ocasión se suma la muerte de otro niño de 12 años. Y aunado a esto, bueno, pues también sale la campaña internacional para liberar a 21 periodistas palestinos de las cárceles israelíes. Y bueno, el Sindicato de Periodistas Palestinos, PJS, ha lanzado una campaña internacional para presionar a Israel a liberar a 21 periodistas palestinos detenidos en diferentes cárceles. Y bueno, hemos hablado ya de algunos compañeros que se han comprometido con la lucha palestina, quienes actualmente se encuentran sujetos a procesos judiciales en este país. Y bueno, PJS informó mediante un comunicado publicado este lunes que Francia, Gran Bretaña, Italia, España y varios sindicatos europeos, así como otros de América Latina, están participando en esta campaña internacional para la libertad de periodistas, exigiendo la liberación de los compañeros. En una carta dirigida al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en el ministro de Defensa, a Víctor Lieberman, y mandan un comunicado, esta carta dirigida también al miembro de la Secretaría General del Sindicato de Periodistas Palestinos, donde dice: la Federación Internacional de Periodistas, que representan a más de 600.000 periodistas de todo el mundo, está preocupada por el aumento de los casos de detención administrativa en el contexto de la libertad de expresión, el trabajo sindical y las libertades políticas. Y bueno, no solo Palestina está preocupada por este tema, sino todo el mundo. Ha habido cientos de asesinatos alrededor del mundo de periodistas que, bueno, pues salen a cubrir no solo para agencias nacionales, internacionales o del Estado, sino también para agencias independientes que, bueno, están arriesgando la vida para poder decir lo que está pasando. En el caso de Chile, bueno, pues tenemos algunos casos, en el caso de México, en el caso de Palestina, que bueno, pues hemos sido a los compañeros que se ha dado seguimiento. Y bueno, la Federación también ha expresado su preocupación con respecto a la política de detención administrativa realizada contra periodistas por parte del gobierno israelí. Están en la ciudad de Netanyahu a liberar inmediatamente a Nasal y detener la detención administrativa que se tiene junto con los compañeros. Y bueno, para finalizar, este sindicato señaló que el Tribunal Militar Israelí de Ofer ha confirmado la detención administrativa de Nasal durante 4 meses, la cual finaliza el 21 de agosto, y expresó temor de que las autoridades israelíes renueven su detención administrativa durante un nuevo periodo. Y bueno, pues esto es lo que se mantiene bajo esta preocupación de pues estas nuevas campañas que se tienen contra periodistas, como les decíamos, que bueno, pues lo que están haciendo es traernos esta realidad de cómo se vive en Palestina, y algunos son muy comprometidos para, bueno, pues traer la información. Así que vamos a estar pendientes de más noticias y nos vamos con más información. Estoy observando el recinto, voy en los laberintos, guiado por mi instinto, desde mi escritorio. Y de ahí nos vamos a Atenas. Quema de coches en el barrio de Kolonaki por el Julio Negro. El 22 de junio del 2016, los bastardos de la policía alemana volvieron a asaltar la Ocupa Riller 94, después de que durante meses toda la zona de Nordiques ha estado bajo la declaración de zona de peligro, con controles permanentes y presencia policial. Aún así, no han podido contener la conflictividad en ese rincón de Berlín. Como anarquistas, no podemos quedarnos de brazos cruzados ante la embestida del poder contra las estructuras o individualidades con las que compartamos deseos comunes de revuelta y destrucción de lo existente. Sea en Berlín, Atenas o en cualquier parte, sin embargo, creemos que no hay que limitar los estallidos de violencia anárquica como reacción defensiva a los ataques del poder, desalojos, arrestos, etcétera. Tenemos que ser nosotros quienes pensemos en la ofensiva con todos los medios disponibles, sin necesidad de esperar un golpe para responder. Tenemos motivos de sobra para atacar siempre y primero. En el Nordkies, la conflictividad ha sido constante, pero en muchos otros casos, la existencia de ocupas y otras estructuras del movimiento es una excusa para mantenerlo establecido y posponer el ataque. Lo mejor que puede pasar con estos lugares es su autodesalojo. Si ello implica la ruptura de la normalidad y la liberación del conflicto dentro de la ciudad. La noche del 5 de julio, como gesto de complicidad con Riller 94 y en el marco del llamado por un Julio Negro, nos dimos un paseo por Kolonaki, zona pilla del centro de Atenas, e iniciamos una quema indiscriminada de coches con la intención de que el fuego se extendiera incontrolablemente a todos los vehículos posibles. Y porque siempre hay un motivo para satisfacer nuestros apetitos destructivos. Para nosotros, la quema indiscriminada de coches es una de las muchas formas de ataque directo a la civilización y a la sociedad de esclavos serviles, en tanto la función de las máquinas es de suma importancia para la cadena de producción y consumo. Su rol principal es el transporte al trabajo o a los lugares de consumo y el ocio alienante, y simbolizan el estatus social, el poder adquisitivo y el éxito personal en la mentalidad masiva de ciudadanos consumidores. Para la difusión de las hostilidades contra el poder, solidaridad significa ataque, conductas caóticas en constante revuelta. Y bueno, como decía el artículo, es muy importante defender todos los ocupas que existen, ya que estos pueden ser medios en los cuales podemos utilizarlos para difundir lo que otros gobiernos no quieren que sepamos, ya sea de forma cultural o de cualquier tipo de forma. Y seguimos con más noticias. Vamos con una canción y regresamos. Voy a comenzar con una de hace unos años ya, pero que siempre me vuelve y me gusta seguir cantando.

Ilvana, el Multiforo Cultural Ilvana, y pues bueno, en el que se presentaron los músicos y músicas que están acompañando esta campaña en defensa de la tierra y el territorio, que bueno, fue impulsada ya desde hace algunos meses por distintas organizaciones sociales, colectivos, comunidades, etcétera. Y bueno, pues dice, reunidos en el Foro Ilvana, previo a la realización del primer mitote por la Madre Tierra, una docena de músicos y una comisión de pueblos y barrios que participan en la campaña nacional en defensa de la Madre Tierra y el territorio, realizaron este domingo una conferencia de prensa. En ella anunciaron un extenso plan de acción para los siguientes meses, integrado por foros, movilizaciones, talleres, festivales, reuniones, asambleas, rodadas de ciclistas, reforestaciones, encuentros, visitas, actividades culturales, brigadas informativas y hasta eventos religiosos. Más de 30 actividades en varias partes del país han sido planificadas por los distintos espacios de coordinación regional que integran movimientos, comunidades, pueblos, organizaciones y colectivos. Las actividades que van de julio a septiembre son el resultado del proceso de discusión y coordinación de cientos de organizaciones que integran la campaña. Los integrantes de la región Centro y Ciudad de México encabezaron la comisión que dio a conocer dichas actividades frente a numerosos medios de comunicación. Don Miguel Sánchez del Consejo Tillatlali, Xochitl de formación del movimiento Cholula Viva y Digna, así como Gerardo Mesa de la Organización Popular Francisco Villa de la Izquierda Independiente, vocero de la Ciudad de México, integraron la pequeña comisión que dieron a conocer, además de un mensaje videograbado enviado desde Chiapas. En él, las organizaciones y movimientos indígenas y campesinos de ese estado repudiaron la entrada de mineras a la zona costa, así como el uso de monocultivos que esterilizan la tierra. En el plan de acción destaca la caravana cultural en defensa de la Madre Tierra, con la participación de quienes acompañaron a los pueblos y barrios en la conferencia: Rubén Albarrán, vocalista de la conocida banda de rock Café Tacuba, Rocco Pachucote, Aldo y Pato, los tres integrantes de La Maldita Vecindad y Los Hijos del Quinto Patio, junto a ellos integrantes de la banda de reggae Rastrillos, así como los proyectos solistas de Lengua Alerta, Moyenei y Mexican Sound System. Estuvieron al lado de los voceros de esa iniciativa. Aunque sin estar presentes, la banda Panteón Rococó es parte del comité de artistas, académicos y religiosos que apoyan a estos pueblos y barrios que se oponen a megaproyectos depredadores de monocultivos, infraestructura, urbanización salvaje, mineras, entre muchos otros. La caravana hará eventos junto a los pueblos en Oaxaca y Chiapas durante julio y se preparan acciones similares en el resto del país. La vocera de Cholula Vive y Digna enfatizó que en la campaña todas las luchas son importantes y que ninguna tiene mayor relevancia que otra, ya que enlazadas entre sí son parte de la lucha general en defensa de la tierra que nos da vida a todos y todos. Todos y todas, perdón. El músico independiente Lengua Alerta enfatizó que el cuerpo de músicos se autoorganiza aprendiendo de los pueblos y comunidades en lucha. Y bueno, pues acá sacan el comunicado de los compañeros que dice que desde el pasado 10 de abril en el Monumento a la Revolución anunciamos pueblos, barrios, colonias, artistas y académicos que caminaríamos juntos para hacer eco a un grito común y urgente en defensa de la Madre Tierra y el territorio. Hoy anunciamos las actividades que realizaremos a lo largo y ancho del país de manera simultánea y coordinada. De norte a sur, estaremos encontrándonos, discutiendo en nuestras capitales, barrios y comunidades, la defensa de la tierra, el agua, nuestras semillas, nuestro gobierno y nuestras costumbres. Pero también estaremos bailando al son tradicional, escato, rockero, reguero, hip hopero, fusionero y popular de la caravana por la defensa de la Madre Tierra y el territorio, conformada por nuestros compañeros artistas Rubén Albarrán, Lengua Alerta, Rocco Aldo y Pato, Moyenei Valdés, Rastrillos, entre otros. La caravana inicia hoy 17 en el Foro Ilvana, pasando el próximo 22 de julio en el Zócalo de la Oaxaca Rebelde, tocando nuestra calenda por la Casa Común, denunciando el despojo de sus recursos, contaminación ambiental y conflictos sociales. Posteriormente, la caravana se dirigirá a la costa de Chiapas el 31 de julio en Pijijiapan para tener un encuentro con los pueblos y defensores del territorio y después tocar y bailar por la vida contra las mini hidroeléctricas y minas que se pretenden imponer allá, y solidaridad con quienes defienden su territorio ante el fracking, gasoductos, autopistas, parques eólicos, etcétera. Y bueno, pues las actividades van a ser las siguientes. En la región Chiapas, el 30 de julio va a haber una reunión de músicos de la caravana con pueblos, organizaciones y defensores defensores del territorio en Tonalá, en la costa de Chiapas. El 31 de julio va a haber una marcha en defensa de la Madre Tierra y un acto político-cultural con la participación de la caravana por la defensa de la Madre Tierra y el territorio, con Dr. Shenka de Panteón Rococó, Rocco Pachucote y Aldo de Maldita Vecindad, Lengua Alerta, Moyané y Valdés. Y esto se va a llevar a cabo en Pijijiapan, igual en la costa de Chiapas. El 15 de septiembre va a haber un evento religioso y cultural en Ocosingo. Esto es en la zona selva de Chiapas. El 16 y 17 de septiembre habrá un acto público en CEDEM, que está ubicado en la comunidad de San Cristóbal de las Casas, en la zona de Altos de Chiapas. En la región península, de agosto a septiembre, se va a llevar a cabo el Festival de la Cultura Maya por la Defensa del Territorio en Bacalar, Quintana Roo. Un foro de análisis sobre la consulta al pueblo maya de los tres estados de la península contra la entrada de las semillas transgénicas a su territorio, y también va a ser en Bacalar, allá en Quintana Roo. Y también va a haber un taller por la defensa de las semillas nativas. En Oaxaca, como ya lo habíamos mencionado, el 21 y 22 de julio va a haber una jornada cultural en defensa de la Madre Tierra en Oaxaca, con un foro El Despojo del Territorio que Enfrentan las Poblaciones Indígenas de Oaxaca, que se va a llevar a cabo ahí en el Zócalo de la ciudad a partir de las 9 de la mañana. El 22 de julio, La Calenda por la Casa Común, con la participación de la Caravana por la Defensa de la Madre Tierra y el Territorio, integrada por Mare Advertencia Lírica, el Grupo Raíces, Tapacamino, Colectivo Musiquero, Rastrillos, Rubén Albarrán, Rocco, Aldo y Pato, Lengua Alerta, Gabo Revuelta y Moyené y Valdés. En la región centro, el 17 de julio, que ya pasó, se llevó a cabo la jornada de reforestación en San Francisco Magüén, el Estado de México. El 29 de julio va a haber un encuentro en Nuestra Forma de Gobierno por Usos y Costumbres, con la participación de autoridades tradicionales de Bicam, Sonora, Cheranqueri, Xochicuautla, Tepoztlán, Hueyapan y Amilcingo. Esto se va a llevar a cabo allá en Amilcingo, Morelos. El 31 de julio va a haber un foro por la defensa del agua en Huitzicilapan, en el Estado de México. El 6 y 7 de agosto va a haber una rodada por la Madre Tierra en San Francisco Magú, en el Estado de México. En agosto se va a llevar a cabo un foro Tierra y Megaproyectos en Xochicuautla, Estado de México. En agosto también el foro en defensa del agua en Tezontepec, Hidalgo, y en agosto también el foro Mujeres y Territorio en Puebla. En la región occidente, del 5 al 15 de julio, van a haber jornadas de construcción alternativa en la Escuela Popular Ecologista del Comité de Mujeres Ecologistas de la Huizachera, en el río Santiago, Jalisco. Del 9 al 17 de julio es la séptima semana cultural Dolor que hace poesía, produce vida, la revolución del agua, no a la presa el zapotillo, en Temacapulín, Jalisco. El 8 y 9 de agosto va a ser la presentación de la campaña nacional en defensa de la Madre Tierra y el territorio en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas en defensa de los ríos y los sistemas costeros, y esto va a ser en Tepic y también en San Blas, Nayarit. En agosto también la presentación de la campaña nacional en defensa de los bosques contra los monocultivos de aguacate y papa en la región. Esto va a ser en Morelia y en Uruapan, en Michoacán. Del 27 al 28 de agosto, la tradicional Feria del Chile de Árbol y Carrera de los Remedios en Temacapulín, Jalisco. En septiembre, el Encuentro Regional de Gobiernos Autónomos en Cheranqueri, Michoacán. También en octubre, la presentación de la Campaña Nacional en Defensa de la Madre Tierra y el Territorio en Territorios Libres de Megaproyectos en la ciudad de Colima. En la región norte, el 22 de julio va a haber visitas y reunión en el territorio Comcac. El 23 de julio, visitas y reunión con los Tohono O'odham. El 24 de julio, visitas y reunión en Bicam con la tribu Yaqui. Y en la región Ciudad de México, el 20 de agosto se va a llevar a cabo el foro en defensa de la Madre Tierra desde la ciudad, territorios y espacios urbanos, que se va a llevar a cabo en la comunidad de Acapancingo, en Iztapalapa y Tláhuac. En septiembre, el foro en defensa de los espacios culturales urbanos. Y en octubre tienen planeado también una mega rodada caravana en apoyo a las luchas urbanas en defensa de la Madre Tierra, y también se van a llevar a cabo brigadeos informativos masivos mensuales. Y bueno, pues esto lo firman diciendo: porque todos y todas somos tierra, vivimos en ella, la amamos y dependemos de ella, porque las afectaciones son para todos y todas, la lucha es de todos y todas, campaña nacional en defensa de la Madre Tierra y el territorio. Entonces, bueno, pues ahí están todas las actividades que acaban de anunciar los compañeros y compañeras que integran esta campaña nacional en defensa de la Madre Tierra y el territorio. Y bueno, ahora nos quedamos en el estado de Michoacán, en Xalacayán. Xayacala. Sí, gracias. Hace 7 años la digna comunidad de Santa María Ostula recuperó una parte de su territorio. Por acá bailan de gusto porque, bueno, pues sí, es da gusto, ¿no? Que 7 años esta comunidad sigue trabajando, renombrado como Xayacalan, que el gobierno había decidido aquellos pequeños propietarios vinculados con carteles de narcotráfico en Michoacán, qué onda, ¿eh? Uno de los comuneros que vive ahí desde que se recuperaron las tierras el 26 de junio del 2009, hace un recuento de cómo ha vivido este proceso desde los primeros años hasta la actualidad. Así que les vamos a dejar este videito para que escuchen el audio, y si lo quieren ver, bueno, lo pueden buscar a través de su cuenta de YouTube de Agencia Subversiones, donde se titula Xayacalan, una lucha por la defensa de las tierras comunales. Ahí lo pueden encontrar para que lo vean con más detenimiento, y bueno, pues les dejamos este audio. De lo que yo me acuerdo cuando nosotros venimos aquí a este lugar donde estamos ahorita, en el lugar de Xayacalan, y estas tierras son de la comunidad de Santa María de Ustula, y yo me acuerdo desde 2009, pues ya teníamos mucho tiempo platicando sobre de esos, sobre de esta lucha que íbamos a venir aquí a reconocer nuestros terrenos de la comunidad, porque decían nuestros abuelos y nuestros papás que estos terrenos, estas tierras es de la comunidad, nomás que pues, nos estaban invadiendo, pues había unos compañeros mayores que pues el finado don Trino de la Cruz, el conocido por el Trompas, ese era un hombre de lucha, que y otros compañeros de él, me acuerdo que eran unos compañeros, como unos 8 o 9 compañeros, y de esos compañeros no dormían, ellos se organizaron para andar convenciendo a la gente para venir a este lugar donde estamos ahorita. Pues nunca habíamos hecho una lucha como ahorita estamos. Por otro lado sí, pero pues nomás ir a recorrer los linderos, ir a conocer los puntos, pero a venir así como estamos nosotros ahorita, posicionados en este lugar, pues la verdad, yo de que agarré juicio hasta ahorita, no, hasta ahorita esta lucha que estamos aquí. De la Guardia Comunal fueron las que defendieron por todita la región. Los templarios en la peña, los de Ostula les cayeron, 6 comandos penetraron y los de adentro corrieron. Desde el principio éramos como 17 los que fuimos, de los primeros que llegamos aquí. Y de los 17 nos quedamos como algunos 7, y los demás como que se comenzaron ahí, los demás nomás nos fuimos quedando, y al ver un compañero que se está yendo, ¿a poco tú crees que tú no te va a dar tristeza? También casi en rato ya te da ganas de irte también, van a venir los hijos de la chingada, van a hacer lo que quieran con uno y hasta con la mujer, y eso lo decimos, ah, hijos de la fregada, ¿sabes? Ah, en aquel tiempo, olvídate, no querías ni a salir ni a tu mandado, porque ya nomás a la nada ya te estaban esperando por ahí para darte una buena calentada con el rifle. A varios les dieron, no nomás porque yo les estoy contando eso, a varios compañeros de la comunidad. Y por eso dirían pues que no estaba bien lo que estaban haciendo los hombres, la pura verdad. Y si sabía uno que andaba abriendo la boca tantito, casi nomás llegaban y te levantaban y quién sabe qué le iba a pasar. Ya aquí ya no venía la gente de la comunidad, porque los trataban mal. Se los veían por ahí caminando en el palmar ahí o bajando a la playa. Nomás decían que venían a hacerse pendejos, que para que iban a nomás andar localizando como para venir y matarlos. Recogieron unas armitas que teníamos aquí nosotros, las que usábamos en aquel tiempo cuando me nombraron de comandante yo. Unas armitas que había por aquí cayeron a sus manos de los malandros, porque con eso desconfiaban esos, que con esas mismas las íbamos a matar esas armas. Por eso las recogieron a mis armas. Yo me ponía a pensar, yo dije, bueno, estos hijos de la mañana, dije, ¿qué se creen? Yo también sé manejar un arma, sé cómo se sube, tira un arma, sé cómo se saca la culata un arma, o la placa, lo que sea, subir, montar cartucho, todo lo conozco. Porque mi jefe, él era un hombre de cazador, de venado, y él nos enseñó mucho a cómo se cazaban los venados, y él nos enseñaba cómo se manejaban las armas. Las armas no es para andarlas jugando, las armas es como para tenerlas en la casa de guardia y te vas al campo y es tu defensa un arma, pero menos es para andar buscando problemas, ¿no? La verdad. El que se la busca, se la encuentra. No nomás porque ya vas a traer un arma, ya se te va a antojar de amenazar a una persona. ¿Para qué? Porque sabes muy bien que si tú nomás andas amenazando a una persona, nomás porque tú te creas dijo uno aquí, de muchos huevitos. No, compañero, ese es buscar problemas. Para que de Ayacalán lo reciben a balazos, ellos tiran con metralla y se sueltan los trancazos. Pitaba la comandancia, ahora lo vamos a ver, o nos matan o luchamos pa' que dejen de joder. Llegó la comunitaria de la peña hasta la playa, nomás se oye el tronadero de requinces en la raya. Gritaban los comuneros, nunca de aquí nos saldremos, y si llegan los sicarios, aquí nos acabaremos. Yo decía, estos compañeros eran compañeros de lucha, los compañeros, esos que se volvieron malos eran de lucha también. Pero por ganarse una moneda o nomás por querer traer un arma en el hombro, por una miseria que les daban, pues ellos, mira, yo no sé cómo se fueron yendo para allá. Porque esos hombres, ellos eran buenos para involucrar a la gente. Ellos querían que hubiera más compañeros que se los iba a llevar a la brigada. Ellos querían involucrar casi, te voy a decir, casi todos los que vivíamos aquí. Ellos querían. Más, tener más, pero como la gente no le hizo caso, dicen que el gobierno está de acuerdo con el crimen organizado, dicen que ellos pasan a cosas y ellos hacen como que no ven, y como que no les importa eso. Y si oye que rumora la gente, ¿no? Por ahí, no, dicen que mandan mensajes, que van a hacer en tal ratito, y quién sabe qué. Pues nomás dice uno, pues que cállense, tienen de veras, pues, a dónde se vienen, pues aquí los esperamos, nomás decimos, a ver qué onda, a ver cómo nos toca, ¿verdad? Porque no creo que le vamos a correr. Y la comunidad estaba organizada, nomás está de que haya una acción, ellos están puestos, no nos dejan solos, ¿verdad? Dijo el maíz en la asamblea, no tenga miedo a la muerte, pues la tierra comunal con la vida se defiende. Contestó una comunera, vamos todos a luchar, como dijo el gran Zapata, no se vayan a rajar. Señores capitalistas, pongan toda su atención, si los pueblos se levantan, los mandan al paredón. Ya nos los dieron las tierras, ya fue entregado por el comisariado, bienes comunales. Ya cada quien tiene su terreno de los que estamos aquí y de los que van llegando. todo ya está reconocido dónde está el terreno. Pues esas tierras las estamos usando para sembrar, pues, de temporal, como ahorita que viene de las aguas, porque carecemos de agua, pues, también. Pero ya ahorita ya comenzaron a trabajar unas bombas que tenían rato ahí, parece que ya las están trabajando, unas bombas con, ¿ves? Que sacan agua, pues, desde adentro con luz, ¿verdad? Papaya están sembrando, ya está comenzando a sembrar los compañeros papaya. Pero yo ahorita estoy cultivando papayo, pero por de este lado, aquí, por el lado de las peñas, tenemos como unas 2 hectáreas, yo y otro muchacho. Papaya. Está por aquí, sí, la planta apenas está comenzando a soltar las bolitas. Pero más ahorita lo siembra uno, es la jonjolí y la jamaica. Y el maíz también se siembra, porque de eso nos mantenemos, de eso, ¿verdad? De eso vivimos, del maíz, para no estarlo comprando también. Ya ahora te vas a caminar por allá, te vas al cerro a buscar tu maderita, viene a todo Dávila. No andamos diciendo que la verdad nos va a salir un malandro por ahí. Nosotros si encontramos una persona por allá, pero ya conocemos qué persona es, ¿no? Pues la verdad no es el tiempo ni en aquel tiempo, pues ya. Casi vamos como los 58, ya menos somos los 60, como de 58 sí somos padres de familia. Ya con todos los niños ya somos más de arriba de 100. Y me siento muy agradecido, la verdad, porque todavía estoy viendo de la lucha que nos hemos esforzado. Ahora ya veo ir a mis nietitos, tengo mis hijos. Y veo mis nietos y me da mucho gusto que ellos también ya lo están viendo, porque mis nietos sí se acuerdan cómo pasaron las cosas en aquel tiempo cuando nos andaban atropellando. Yo todavía estoy aquí y somos uno de los primeros que llegamos aquí, pero gracias a mi esposa y gracias a por mi modo de pensar, todavía estoy aquí. Mira, si no, a lo mejor yo también ya desde cuando estuviera abajo aquí. De todos modos, nosotros seguimos firmes en la lucha. No nomás porque los compañeros ya los anombramos. Y si se trata de un refuerzo de nosotros como compañeros, nosotros estamos para echarle la mano, estamos en una lucha todavía. No vamos a decir que no, no. El chiste es de que estamos firmes todavía. Pues nosotros decimos que no nos vamos porque decimos que esa es la comunidad de estas tierras. Ya ahorita, gracias a Dios, era compañero, que es una vida muy feliz, la verdad. Feliz, feliz. Por el rumbo de la peña se dieron otro agarrón, vencieron a los caciques y acabó la humillación. Que viva el pueblo de Azula y su guardia comunal, que se muera el mal gobierno y su mafia criminal. Que viva el pueblo de Azula y su guardia comunal, que se muera el mal gobierno y su mafia criminal. Desde el Laboratorio Popular de Medios Libres, Noticias de Abajo ML. Sintonízanos en radio por espora.org. 2.8000/chanteolin.org. También en televisión por internet, tgmedios.espora.org. Comunícate con nosotros a través de internet, por Facebook, Noticias de Abajo ML, por Twitter, @deabajoML, o por correo electrónico, noticiasdeabajo@gmail.com. 70985705 es nuestro teléfono en cabina. Comunícate con nosotros. 70985705. Por eso estamos acá haciendo justicia a todo el pueblo. Y acá nadie se va a rajar porque es pueblo. Y el pueblo no se va a atacar nunca. Acá acercamos a los judiciales, chingue su madre, que maten al que sea. We'll be right back. iniciamos nuestra columna desde el ombligo del monstruo en Ciudad de México. Denuncian pocos avances y discusiones con el gobierno sin acuerdos relevantes. Madres y padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. A poco de que se cumplan 2 años de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, las madres y padres de los estudiantes que han dado seguimiento puntual al caso reclamaron los pocos avances que se han obtenido y que los temas burocráticos tienen un propósito. Denunciaron que la investigación policíaca es lo que menos importa, que las discusiones con el gobierno se dan sin un final próximo y sin acuerdos relevantes. Pidieron que expertos de la CIDH acudan a México 2 veces al mes con el objetivo de revisar los avances en las investigaciones, pero el gobierno insistió en que sea solo 1 vez al mes y se informe cómo se dará seguimiento a las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Insistieron mediante nueva reunión con representantes del gobierno federal para dar seguimiento a la exigencia hecha por organizaciones defensoras de los derechos humanos para crear un mecanismo de seguimiento efectivo sobre la desaparición forzada de estudiantes, así como la implementación que el gobierno aplicará sobre las recomendaciones hechas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entre los puntos que el mecanismo debe contener, según la opinión de organizaciones expertas que hicieron llegar a Enrique Peña Nieto mediante una carta abierta, sus demandas están: número 1, el mandato expreso de dar seguimiento a todas las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, GEI, expuestos en sus 2 informes de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH. 2, un equipo operativo de tiempo completo de al menos 2 personas quienes deberían poder ingresar y permanecer en México sin limitaciones de tiempo. 3, visitas periódicas por parte de la CIDH. 4, la difusión de información que dé cuenta del estado de cumplimiento. Y 5, el acceso pleno del equipo del mecanismo y la CIDH a la información del caso. En este contexto, Maureen Meyer, coordinadora principal del programa de México en WODA, explicó que el grupo de expertos enfrentó muchos obstáculos por parte del gobierno mexicano, lo que les impidió avanzar en la investigación. Para ser una herramienta eficaz, el mecanismo que México está negociando con la CIDH debe contar con la cooperación plena del gobierno mexicano y que, de no garantizar las condiciones mínimas para poder operar, el gobierno mexicano estará impidiendo nuevamente el trabajo de la CIDH alrededor del caso y mostrará su falta de voluntad para garantizar la verdad y la justicia para las víctimas. El 26 de septiembre del 2014, 6 jóvenes fueron asesinados y 43 desaparecidos. Todos ellos estudiantes de la Escuela Nacional Rural de Ayotzinapa, ubicada en la localidad de Iguala, Guerrero, al sur de México. Fueron atacados por policías locales y presuntos grupos armados que disiparon en contra de los estudiantes, así como en contra de un autobús en el que se trasladaba el equipo de fútbol de tercera división, los Avispones de Chilpancingo. De inmediato, el caso dio la vuelta al mundo por hecho en sí, así como las inconsistencias, omisiones y deficiencias en las investigaciones hechas por el gobierno, sumándose a los casos que evidencian la crisis de derechos humanos en México. Por lo anterior, la Organización de Naciones Unidas condenó en octubre del mismo año la desaparición y la violencia de la que fueron víctimas los normalistas, que definió como uno de los hechos más terribles de todos los tiempos. Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó al Estado mexicano aplicar las medidas de protección necesarias para los desaparecidos. Y continuamos con más noticias desde el ombligo del monstruo. Bueno, pues regresando aquí a las noticias nacionales, tenemos un comunicado que sacan jóvenes libertarios desde el estado de Oaxaca, que dice: traicionados por organizaciones estalinistas en Radio Universidad. Al público en general, a mediados de junio del presente año, Radio Universidad fue tomada por miembros de la organización UJRM, ala juvenil del grupo de izquierda FPR, organización pseudo-revolucionaria que con el pretexto de la lucha social busca sus beneficios personales, tienen plazas de burócratas en diferentes instituciones del gobierno, concesiones de taxis y mototaxis, grupos que se sabe poseen estructuras verticales, autoritarias y oportunistas que reproducen el mismo sistema opresor. Desde esa misma fecha se ofreció el apoyo para resguardar las instalaciones durante las noches. Unos días más tarde, tras la muerte del compañero Salvador, acudimos como personas solidarias, libertarias y antiautoritarias, brindando apoyo tanto al resguardo de las instalaciones como en la participación de las transmisiones diarias, así como realizando proyecciones de difusión libertaria, a pesar de que siempre nos ponían pretextos y trabas para llevarlas a cabo, controlando siempre ellos y ellas la programación y el uso de los espacios. El pasado 2 de julio, bajo la excusa de que no había gente que fuera a apoyar el resguardo de la radio, iban a entregarla a las autoridades. Al enterarse los vecinos cercanos y de diferentes colonias, hicieron presencia en la radio para evitarlo. Muchas veces fuimos testigos de que el pueblo les llevaba alimentos y víveres, se les apoyaba en las guardias y en repetidas ocasiones se negaron a recibir el apoyo del resguardo. Para nosotros y nosotras, la decisión de entregar la radio fue una traición y otra vez se puso en evidencia su falsedad, pues seguramente ya negociaron dicha entrega a cambio de unos cuantos pesos o títulos universitarios, práctica recurrente dentro de la universidad. El día 16 de julio, compañeros y compañeras solicitaron a las 7 de la mañana un espacio en la programación, a la cual se negaron a pesar de que no había nada programado, dirigiéndose de forma agresiva, argumentando que ellos tenían el control de la programación. Respondieron con insultos y provocaciones que derivaron en golpes entre un miembro de la UJRM y un compañero. Horas más tarde, estos miembros de la UJRM hicieron llegar a la asamblea programada a las 4 de la tarde a un grupo de unos 20 porros, en dos camionetas y liderados por Lenin. Porros que todos y todas conocemos por sus actos mercenarios en el Zócalo. Ay, ya me perdí. En el Zócalo, con su grupo de comerciantes que a golpes corren a compañeros y compañeras que intentan vender allí libremente y que además a la hora de los enfrentamientos como pueblo se deslindan del apoyo. Llegaron con la intención de amedrentar a la gente, con su violenta actitud corrieron a las y los compañeros y compañeras de dicha asamblea, a excepción de una compañera que llegó después y a la que abordaron dos mujeres miembros de la UJRM para advertirle que ya no teníamos espacio en la programación, que no podíamos participar como jóvenes de la asamblea, ni mucho menos. Bueno, ay, por acá tengo un pequeño problema para abrir el comunicado. Pero bueno, dice, no podíamos participar de las asambleas, ni mucho menos poder hacer uso de las instalaciones o estar allí fuera. Denunciamos la campaña de difamación que han difundido desde el 16 de julio desde Radio Universidad. Ratificamos nuestra postura en defensa de los medios libres y autogestionados, por todos y todas, e invitamos a estar alerta ante una posible entrega o desalojo de la radio, así como para difundir su falsedad y actitudes fascistas. Basta de la presencia de grupos oportunistas en espacios populares por la creación de medios libres, autónomos e independientes. Y bueno, este es el comunicado que sacan los compañeros y compañeras libertarios de allá de Oaxaca, y bueno, pues desde acá les mandamos un fuerte abrazo y pues bueno, pues también decirles que pues estamos con ustedes, estamos obviamente bajo la misma lógica de que pues estas organizaciones como el FPR y la UJRM pues no se apoderen de estos espacios para pues después privatizarlos, ¿no? Como lo han estado haciendo, además de que repudiamos totalmente las agresiones de las cuales han sido objeto nuestros compañeros y compañeras. Ya acá, ahora en la Ciudad de México, bueno, pues inicia nuevamente este movimiento por los rechazados y aspirantes de esta segunda vuelta que fueron, bueno, pues rechazados en la UNAM y que se ha dado pues grandes movimientos en la Ciudad de México, no solo en este año, sino en años anteriores. El 92.01% de los aspirantes en esta segunda vuelta fueron rechazados en la UNAM. Y bueno, mientras se quiere implementar la reforma educativa en México, bueno, quien ya se decreta y hay un gran movimiento, una gran lucha. Bueno, por el otro lado vemos que el 92.0% de aspirantes de segunda vuelta fueron rechazados. O sea, no estamos hablando de un porcentaje pequeño. Y bueno, únicamente 4.761 personas de las 59.530 que presentaron la segunda vuelta del examen de selección para ingresar a la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, obtuvieron un lugar para estudiar en alguna de las 117 licenciaturas que ofrece las modalidades escolarizadas abierta y a distancia. Esto significa que el 7.9% fue aceptado en la casa de estudios para iniciar una carrera universitaria, por lo que el 92.01% restante fue rechazado en la segunda ocasión para obtener un lugar. Y bueno, pues esto es preocupante, ya que, como les decíamos, por un lado vemos la reforma educativa con todo lo que va asesinando compañeros en Nochistlán, en Oaxaca, en diferentes puntos. El día de ayer también vimos las agresiones en contra de compañeros de San Juan Tumbio en Michoacán, donde el sector 9 de educación indígena estaba realizando un bloqueo en apoyo al magisterio y por la abrogación de la reforma educativa. Y bueno, pues arriba la Policía Federal Preventiva, quienes los agreden, pues como sabemos, con esta sutileza con la que se carga este grupo federal. Y bueno, pues en el estado de Chiapas pues siguen las movilizaciones. Va a estar con fuerza la siguiente semana, ya que viene el comparte del EZLN, donde, bueno, pues en uno de sus comunicados bien dice el EZ: cuando lleguen a las comunidades se preguntarán, ¿podremos entrar? Y ellos les dirán, claro, pero ustedes ya pasaron a ver a los profes del magisterio, entonces significa que tendrá un gran realce allá el magisterio en Oaxaca. Muchos de nosotros seguramente estaremos asistiendo a su bloqueo que tienen, a su plantón que tienen allá en Tuxtla. Entonces, bueno, pues estaremos atentos a toda la información que salga, así que esperaremos en siguientes semanas, en siguientes días, las diferentes movilizaciones que seguramente este grupo de aspirantes y rechazados hacia la UNAM estarán movilizándose para, bueno, conseguir un lugar en esta casa de estudios, que como les decíamos, por un lado viene la educación privada con toda la fuerza, con toda la represión, con la mano dura, claro, viene está aunado del sector privado económico, quien auspicia esta política, y que bueno, pues ahora las nuevas reformas que inclusive tiene la UNAM vienen directamente del Fondo Monetario Internacional o de la Organización Mundial del Comercio, y que bueno, eso lo dicen sus libros, no lo inventamos nosotros, y que bueno, pues estaremos atentos a lo que pasa. Con esto cerramos nuestra sección de noticias nacionales, nos vamos con más música para regresar con nuestra segunda columna caminera. Ahora sí que os voy a llevar al punto álgido del concierto. Esta canción que voy a cantar es una canción participativa. Hay tres maneras de participar. Os las voy a contar de la más tradicional a la más innovadora. La más tradicional, pues podéis sacar vuestro mechero. Se llama así aquí el mechero, ¿no? El encendedor. El encendedor, y hacer lo que se ha hecho toda la vida, ¿no? Pues se ondea en el aire. La segunda forma, un poco más atrevida, yo en el estribillo digo, se quemó, se quemó, se quemó. Y entre cada se quemó y cada se quemó, podéis preguntar todo el mundo a la vez, ¿qué le pasó? No, pero eso lo digo yo. Vosotros podéis preguntar qué le pasó. Así como muchas veces, y queda gracioso. Y la tercera y la más atrevida, esto solo pasa en los lugares de mayor entrega, pero creo que este podría ser uno de ellos. Si alguien quiere marcarse una coreografía y el resto quieren seguir a esa persona, pues puede ser su momento de gloria. Yo solo pido que se ponga a un lado,

bab, su bar y bar y se quemó. Se quemó, bab, su bar y bar y se quemó. Se quemó, bab, su bar y bar y se lo buscó. Se quemó. Se quemó. Bueno, ya regresamos con nuestra columna antiespecista, peces, inteligencia, sintiencia y ética. Colin Brown, profesor de biología de la Universidad de Macquarie en Australia y editor asociado de la Journal of Fish Biology, nos describe a través de esta completa revisión algunos de los más fascinantes y reveladores datos relacionados con la sensibilidad, la conciencia y la cognición de los peces. Confía en que su traducción ayude a desterrar de una vez por todas las siempre persistentes, absurdas dudas acerca de la sintencia de estos animales. Se ha omitido toda la primera parte del documento dedicada a aspectos poco relevantes en cuanto a la cuestión mencionada a fin de evitar una extensión mayor de la necesaria. Los peces son uno de los taxones vertebrados más utilizados por los humanos. Las poblaciones salvajes se explotan por parte de las industrias pesqueras globales. Se crían en condiciones de acuicultura intensiva. Son las mascotas más comunes y están ampliamente utilizados en investigación científica. Pero los peces rara vez provocan el mismo nivel de compasión o protección que los vertebrados de sangre caliente. Parte del problema es la gran brecha existente entre la percepción de la gente respecto a la inteligencia de los peces y la realidad científica. Esta es una cuestión importante, ya que es la opinión pública la que orienta a las políticas gubernamentales. La percepción que se tiene de la inteligencia de un animal a menudo determina nuestra decisión de si lo incluimos o no en nuestro círculo moral. Desde una perspectiva de bienestar, la mayoría de los investigadores sugieren que si un animal es sintiente, entonces es más probable que pueda sufrir y que se le debe ofrecer, por tanto, algún tipo de protección formal. Durante décadas se ha debatido sobre la protección de los peces centrándose en la cuestión de si son sintientes o conscientes. Las implicaciones de conceder a los peces el mismo nivel de protección que al respecto de vertebrados son grandes, sobre todo para las industrias relacionadas con la pesca. A continuación se revisa el estado actual de conocimientos en torno a la cognición de los peces, desde su percepción sensorial hasta su cognición. El examen revela que las habilidades perceptivas y cognitivas de los peces a menudo igualan o superan las del resto de los vertebrados. Una revisión en cuanto a la evidencia de percepción del dolor sugiere con fuerza que los peces experimentan dolor de una manera similar a la del resto de los vertebrados. Aunque los científicos no pueden proporcionar una respuesta definitiva sobre el nivel de conciencia de ningún vertebrado no humano, la amplia evidencia de la sofisticación conductual y cognitiva de los peces y su percepción del dolor sugiere que lo mejor sería prestar a los peces el mismo nivel de protección cual cualquier otro vertebrado. La percepción sensorial de los peces. El estudio comparativo de la cognición siempre comienza con la adquisición de información y, por lo tanto, existe una fuerte necesidad subyacente de entender las capacidades de percepción sensorial del animal de estudio. Parte de ello se refiere a evitar el antropomorfismo, al suponer, por ejemplo, que los animales literalmente ven al mundo tal y como lo vemos nosotros. Sin embargo, también se refiere al diseño de pruebas que sean apropiadas y aplicables a las especies estudiadas. Así pues, para mantenerse en la cabeza de un animal, para tratar de entender por qué hace lo que hace, uno primero debe entender la manera en que éste ve al mundo a su alrededor. Los peces ocupan una increíble variedad de hábitats y hay una gran cantidad de especies, por lo que es muy difícil generalizar. Sin embargo, el entorno en el que vive un pez es el que da realmente forma a sus sentidos. Esta cuestión se apresa repetidamente en lo que sigue. El agua difiere del aire en una amplia gama de formas biológicamente importantes y tiene ramificaciones en cuanto a la comprensión de la evolución de los sentidos, el comportamiento y la cognición de los peces. La vista. La mayoría de los peces poseen los ojos comunes de los vertebrados y los que viven en hábitats de aguas poco profundas como los arrecifes de coral cuentan a su disposición con todo el espectro de luz. Desde los primeros experimentos llevados a cabo por von Fritsch en 1913 hemos conocido que la mayoría de las especies son al menos tetracromáticas, lo que significa que pueden diferenciar los colores mejor que nosotros. La carpa dorada común, por ejemplo, tiene conos que absorben 400, 450, 530 y 620 neuromeyer. La agudeza visual de los peces, es decir, la nitidez con la que ven los objetos, es tan buena como la nuestra. Los trabajos llevados a cabo con cíclidos, guppies y peces espinosos muestran que la radiación ultravioleta juega un papel importante en la elección de pareja y el reconocimiento de las especies. La detección de la radiación UV también puede ocurrir durante algunas fases del ciclo vital y luego reducir o desaparecer por completo. Las truchas comunes, por ejemplo, pueden ver el UV cuando son jóvenes y ocupan corrientes relativamente poco profundas. Hay algunos indicios de que algunas especies de peces utilizan el UV como un canal discreto de comunicación, ya que sus depredadores son incapaces de ver en este rango del espectro visual. Una variedad semejante de peces puede ver la luz polarizada, incluyendo los peces damisela, los cíclidos, los salmónidos y las carpas doradas. En estas especies de peces, la luz polarizada se puede utilizar con tres propósitos principales. Uno, incrementar el contraste a la hora de recolectar pequeñas presas como el zooplancton. Plancton, 2, la comunicación visual y 3, la orientación espacial. En el olfato, el olor y el sabor actúan en los peces de la misma forma que en los seres humanos. La capacidad quimosensorial de la mayoría de los peces es muy desarrollada y utilizan esta información para una amplia variedad de comportamientos, incluyendo la alimentación, el reconocimiento de depredadores, la elección de pareja y la navegación. La capacidad olfativa de los tiburones es aproximadamente 10.000 veces más sensible que la nuestra. De las 5 categorías gustativas primarias que los humanos somos capaces de identificar y a las que respondemos, como dulce, agrio, salado, umami y amargo, los peces solo responden probablemente a 2, que son ácido y amargo, de una manera biológicamente significativa. El oído. Cualquiera que haya practicado buceo sabrá que el mundo submarino está lleno de estallidos, crujidos, chasquidos y pitaciones. Al igual que en los sistemas terrestres, al amanecer y al anochecer se escucha un coro submarino asociado con los picos de la actividad diaria. El sonido viaja a distancias mucho mayores y a una velocidad mucho mayor en el agua que en el aire. Por otra parte, el aire se comprime fácilmente, por lo que los vertebrados terrestres dependen de la vibración de la membrana para detectar el sonido. En el agua, sin embargo, el movimiento de partículas es la clave para la dispersión y la detección del sonido. De esta manera, la mayoría de los animales acuáticos se basan en este vector para detectar el ruido. Esto tiene una serie de implicaciones en la revolución aductiva de los organismos acuáticos. Otros sentidos, a diferencia de los mamíferos, muchos peces también son capaces de detectar y generar corrientes eléctricas en el agua. Algunos peces, como el pez nariz de elefante y el pez cuchillo, han desarrollado un sistema similar al sonar, con el que envían ráfagas de energía eléctrica y detectan cambios en el campo eléctrico a su alrededor, con el fin de hallar presas, navegar en su entorno y comunicarse con sus semejantes. Estos peces son a la vez electrógenos, son los que producen electricidad, y electroreceptivos, detectan y responden a la electricidad. Otros, incluyendo los tiburones, las rayas y los peces gatos, son capaces de sentir las pequeñas cantidades de electricidad producidas cuando se activan las neuronas de sus presas. Los peces eléctricos más potentes, como la anguila eléctrica, pueden producir la suficiente corriente para aturdir a sus presas. La lateralidad cerebral. No hace mucho tiempo atrás se pensaba que la lateralidad cerebral era un rasgo exclusivamente humano debido a que se encuentra estrechamente asociada con los peces cognitivos humanos de orden superior. tales como la producción del lenguaje, pero ahora hemos descubierto que la especialización del hemisferio cerebral está muy extendida entre los vertebrados y quizá incluso entre los invertebrados. Los peces, como los humanos, prefieren utilizar uno de los lados de su cerebro sobre el otro en el análisis de determinadas fuentes de información. Y la cognición de los peces. Así que ahora contamos con un mejor entendimiento acerca de cómo perciben el mundo los peces. Es evidente que sus sentidos están igual de desarrollados y en algunos aspectos más desarrollados que los nuestros. La pregunta es, ¿qué es lo que hace con toda la información que recogen? En la siguiente sección se expondrá brevemente algunos tipos de habilidades cognitivas de las que son capaces los peces. Aprendizaje y memoria, que sea mejor comenzar con la memoria de los peces. Y también está el aprendizaje social y tradiciones. Los ejemplos de aprendizaje social en los animales son muy extensos. Tal vez el más famoso sea el uso exclusivo de herramientas entre las distintas poblaciones de chimpancés. El aprendizaje social se produce cuando la información pasa de un individuo a otro mediante la observación o la interacción. Esto puede dar lugar a una transferencia de información generacional, transmisión vertical, resultado en tradiciones culturales. El reconocimiento individual y familiaridad. Los grupos sociales de los animales rara vez se componen de una selección aleatoria de individuos, y esto también es cierto en el caso de los peces. Por lo general, los peces forman grupos relativamente estables y se familiarizan con los individuos dentro de ese grupo. De igual modo, los caballos y los perros no solo reconocen a los individuos de su propia especie, sino que también son capaces de reconocer individualmente a los seres humanos basándose en diversas señales. Autorreconocimiento. Muchos han argumentado que al ser animales conscientes deben ser capaces de autorreconocimiento. La prueba típica empleada en este contexto es la prueba del autorreconocimiento en el espejo. En el ejemplo clásico, un chimpancé tiene un pequeño punto pegajoso unido a su frente y luego se le da acceso a un espejo. En algunos casos, el chimpancé utiliza el espejo para estudiar su reflejo y luego elimina el punto de su frente, en contraste con tratar de eliminar el punto en el espejo. Esto sugiere que el animal entiende que está viendo un reflejo de sí mismo y no a un congénere desconocido. Inteligencia social y cooperación-reconciliación. Algunos han argumentado que en los primates se observa cómo a lo largo de la evolución los grupos sociales estables han dado lugar a un aumento de la cognición de los miembros del grupo para intentar engañarse los unos a los otros con el fin de acceder a oportunidades de apareamiento. Construcción y uso de herramientas. Algunos han argumentado que la construcción de nidos es un precursor o incluso un equivalente del uso de las herramientas, ya que implica la manipulación compleja de objetos externos. Por otra parte, la construcción de nidos entre cíclidos y los gobios, lo que no está claro es que el alcance de implicación posee la construcción de nidos que parecen tener fuentes fundamentos innatos. Y también se ha encontrado que tienen aptitudes numéricas, que es la capacidad de realizar análisis cuantitativos, que es fundamental en los seres humanos. Durante mucho tiempo se pensó que los humanos eran la única especie capaz de contar, pero la evidencia reciente está constatando que quizá otras especies también pueden hacerlo. Los bebés de 6 meses de edad pueden discriminar entre pequeñas colecciones de objetos. Tanto los bebés de 5 meses de edad como los monos pueden realizar operaciones aritméticas simples con números pequeños. Conciencia y percepción del dolor en los peces. Una de las cuestiones más controvertidas en cuanto a la biología de los peces y la ética animal en general es si son capaces de sentir dolor. Cabe indicar desde el primer momento que no hay absolutamente ninguna duda de que los peces tienen todo el hardware asociado a la percepción del dolor, nocicepción, y de que la aplicación de analgésicos reduce los síntomas. De hecho, si uno examina los receptores de dolor de los peces, encontrará un notable parecido con los de los humanos. Los receptores de dolor de todos los vertebrados están conservados y derivan de un ancestro temprano de los peces, a pesar de que los ratios de las fibras A delta y de las fibras C difieren en cierta medida. Muchas de las fibras A delta de los peces presentan las mismas características que las fibras C de los mamíferos. Así que actualmente la única cuestión controvertida es ¿cómo responden los peces al dolor sensitivo cognitivo? Y bueno, a grandes rasgos, en este artículo se habla sobre el comportamiento de los peces y por qué en este movimiento de liberación animal también deben de ser protegidos, ya que muchas personas te cuestionan esto, de que si realmente los peces sienten o no. Bueno, en este artículo, que es muy, muy largo, se explica a detalle del por qué deben de ser considerados como otras especies que deben de estar protegidas, ya que se han hecho varios estudios en los cuales han encontrado que tienen receptores de sensación, como narra este artículo. Y lo pueden consultar del blog que se llama Lluvia con Truenos. Ahí está bastante bien explicado estas cuestiones sobre los peces, ya que varias personas tienen esa duda, ¿no?, de que si sienten o no. Pues aquí este artículo responde todas esas dudas. Y con esto finalizamos la columna antiespecista y vamos con una rola y regresamos. Ahora sí que os voy a llevar al punto álgido del concierto. Usha la la, usha la la la la, usha la la, usha la, usha la la la la la la la la la la la la la la. Ushalala, ushalala, ushalala, ushalala. Hey, yeah, yeah. Violencia dicen ante la más mínima rebelión. Violencia la suya que no cambia por ser de la institución. Exigen respeto de la libertad humana. Y te invitan a respetar a palos y patadas. Manifestaciones pacíficas y mejor si son silenciosas. Lo ideal es que nunca venzamos a la resignación que a veces nos droga. Droga que nos dan con palabras como tolerancia. Que tolere quien no comprenda que aquí sentimos demasiada rabia. Rabia para construir. Nos armamos sobre sus ruinas, la dignidad nos guía, su represión nuestro pan de cada día. Lo que no te da, te hace más fuerte. Claro que a veces se les va la mano y ocurre algún accidente. No vamos a respetar vuestra ley de la selva. El respeto es mutuo y si no se llama violencia. Violencia la de políticos que no representan a nadie, pero sí condenan, que hablan de terrorismo y nos llaman antisistemas. Concentraciones delante de embajadas de dictadores. Como siempre los perros del Estado haciendo todos los honores. Hostia, que se acerque demasiado a los barrotes. Que defienden la seguridad de gobiernos de torturadores. Esto es democracia, si lo llaman, sí señor. Ten cuidado, no hables de tirar un cóctel molotov, porque eso sería caer en que el fin justifique los medios. Y el fin es obedecer para que sigan decidiendo ellos. No estamos tan mal, Al fin y al cabo no podemos quejarnos, en el Sahara lo llevan peor. Suerte que no tenemos de qué preocuparnos, aquí nadie dice nada, mala suerte, así es su vida. Y no se nos ocurre hacer nada violento, que llaman a la policía. Ushalala, ushalala, ushalala, ushalala, ushalala, ushalala, ushalala, ushalala, ushalala, ushalala, hey, yeah. Violencia dicen ante la más mínima rebelión. Violencia la suya que no cambia por ser en institución. Exigen respeto de la dignidad de cada persona y son ellos los que la pisan con cada nueva reforma. Violencia llaman a expropiar una propiedad privada que al fin y al cabo es un derecho de toda persona ilustrada que quiera algo que pague aunque se tenga que hipotecar. Y 10 vidas trabajando, no de mis sueños para pagar. ¿Pagar a quién? Porque resulta que siempre son los mismos a los que se debe respeto. Y de pronto parece que aquí hay una guerra. Y no es ningún invento nuestro, la única salida es crear un cambio radical. Así que basta de delegar nuestra vida en un futuro incierto. Que comience cada día la revolución social. Desde el Laboratorio Popular de Medios Libres, Noticias de Abajo ML. Sintonízanos en radio por espora.org 2.8000/chanteolin.org. También en televisión por internet, tgmedios.espora.org. Comunícate con nosotros a través de internet, por Facebook, Noticias de Abajo ML, por Twitter, @deabajoml, o por correo electrónico noticiasdeabajo@gmail.com. 70985705 es nuestro teléfono en cabina. Comunícate con nosotros. 70985705. Por eso estamos acá haciendo justicia a todo el pueblo. Y acá nadie se va a rajar porque es pueblo. Y el pueblo no se va a atacar nunca. Acá sacamos a los judiciales, chingue su madre, que maten a que sea. Bueno, pues ya estamos de regreso aquí a Noticias de Abajo ML y bueno, vamos a presentarles nuestra columna caminera, nuestra última columna del día de hoy, 20 de julio, en la que, bueno, pues algunos compañeros y compañeras de medios libres, autónomos o como se llamen, se dieron a la tarea de realizar una cápsula radiofónica que, bueno, pues es más una cronología acerca de todos los sucesos que se dieron el 19 de junio allá en la comunidad de Nochistlán, en el estado de Oaxaca. Y bueno, todo esto a un mes de todos estos acontecimientos, de toda esta represión tan brutal de la cual fue parte pues este pueblo. Entonces, pues bueno, sin más, pues vamos a escucharla y volvemos con otra canción. Masacre en Nochistlán, Oaxaca. Frente a la estrategia estatal de desinformación en las redes sociales, coacción de la libertad de expresión en las calles y apropiación de los medios masivos de comunicación, hemos decidido informar, decir y construir la verdad desde nuestros ojos. La Orquesta de las Reformas Estructurales, producto de las fieles recomendaciones de los organismos internacionales, están sonando en Latinoamérica y retumban en México. Los diversos instrumentos han sido tocados bajo la imposición por parte del gobierno estatal y Oaxaca, como espina dorsal sostenida por el último sindicato más grande y activo de América Latina, CENTE, mantiene un paro de labores enmarcado por el rechazo de la reforma educativa. la desaparición del Instituto Estatal de Educación Pública, la cruel amenaza del regreso al PRI y el sistemático hostigamiento del pueblo oaxaqueño. Los eventos que dibujan el panorama de violencia tienen lugar y fecha cronológica en nuestra memoria que sigue inmortalizando. 11 de junio del 2016. Esta madrugada se hace un llamado y denuncia urgente ante la actuación de policías federales, estatales y de la AEI que desalojan a profesores de la sección 22 Oaxaca del plantón que mantenían a las afueras del Instituto Estatal de Educación Pública. Después de tratar de encapsular y detener a las y los mentores, se dio un enfrentamiento donde los gases lacrimógenos, así como el uso de la fuerza, ha sido recurrente. 12 de junio del 2016. Ante la represión gestada en el plantón del IEPO, se resguarda el plantón del Zócalo de la ciudad y renace el fuego de las barricadas. 13:31 a.m. La sección 22 cierra accesos al Zócalo de Oaxaca. Esperan a la Policía Federal. 14 de junio del 2016. Se recuerdan los 10 años del Movimiento Popular Oaxaqueño, nacido de la brutal represión del desalojo del 14 de junio del año 2006. La historia, en forma de violento espiral, regresa. Organizaciones civiles exigen diálogo y se pronuncian contra la represión al magisterio y al pueblo oaxaqueño. 15 de junio del 2016. Se levantan bloqueos en las entradas y salidas del estado para resguardar la ciudad de las fuerzas federales. Esto como acción de solidaridad, rechazo a la reforma educativa y denuncia ante la falta de diálogo del estado. Se trata de puntos que pertenecientes a las 8 regiones del estado de Oaxaca fungen como aristas importantes que son o conectan a comunidades, pueblos indígenas del estado y al corazón de la ciudad. Los momentos de tensión son lastimosos, pero el apoyo de los pobladores que bajan desde sus comunidades a apoyar los bloqueos y a reforzar las barricadas enciende un fiel posicionamiento con la consigna "No pasará". Nochixtlán, Teotitlán, San Gabriel Mixtepec, Santa Catarina Juquila, Jamiltepec, Tlajiaco, Miahuatlán, Salina Cruz, San Pedro Tapanatepec, Juchitán de Zaragoza, Matías Romero, Valle Nacional, entre otras muchas comunidades, escuchan el llamado y acuden, se organizan y levantan desde las entrañas. 19 de junio, 8:29 a.m. En estos momentos están arribando cientos de fuerzas estatales y federales en cruce carretero de Nochixtlán, con el objetivo de un desalojo de compañeros y padres de familia que apoyan la lucha por defensa de la educación. Este es un llamado emergente para la solidaridad y concentración en el lugar indicado. Se responsabiliza al gobierno federal y estatal de los daños que se puedan causar a nuestros compañeros que exigen respuesta a nuestras demandas y del pueblo. Alto a la represión del estado. 19 de junio, 12:27 a.m. Oaxaca en alerta. Inician desalojos en Nochixtlán, Salina Cruz, Juchitán, Huitzo. Se tiene el dato de las fuerzas federales y estatales que se encuentran en operativos cercanos. 19 de junio, 12:43 a.m. Se confirman 2 personas muertas en Nochixtlán. Andrés Aguilar Sanabria, 23 años, baleado. Yalit Jiménez Santiago, 28 años, baleado. Las listas de los desaparecidos comienzan a circular. 19 de junio, 14:06 p.m. Mientras continúan los enfrentamientos en Hacienda Blanca y Huitzo, nos llega más información desde Nochixtlán. Se trata de las listas de personas heridas, así como información sobre los niños y niñas, hijas e hijos de pobladores y maestros que están acogidos en una población cercana a Nochixtlán. Compartimos el llamado urgente, pidiendo a médicos, enfermeras y población en general a que acudan a la normal de Nochixtlán, donde están atendiendo a personas heridas, ya que en la Cruz Roja y los hospitales públicos se niega la atención a los civiles heridos y algunos con impacto de bala, priorizando la atención a los policías. Sin educación y sin salud, no somos nada. Los enfrentamientos continúan. Urgente. La cobarde policía ataca con balas de fuego. Armamentos de guerra en la zona. Llegan a las redes videos donde muestran los heridos de bala en Nochixtlán. Francotiradores son tomados en el acto y se reportan por lo menos 20 heridos. Entre ellos, maestros, padres de familia y personas que apoyan. Varias personas preguntan, ¿a dónde los llevan? Refiriéndose a las personas detenidas. En este momento, no hay información del y paradero de las personas detenidas. Únicamente hemos podido confirmar que están a cargo de la Policía Federal, por lo que se consideran en calidad de desaparecidos. 15:10 p.m. Importante, difunda, Hacienda Blanca. Se están recopilando medicamentos, vendas, suero, alcohol, gasas, guantes y material de curación. Al mismo tiempo, se está brindando atención médica en la Escuela Primaria Matutina María del Carmen Cerdán, Oaxaca de Juárez. Se pide apoyar con material de primeros auxilios, coca, agua para los heridos por la represión, llevar la donación al Zócalo. 15:59 p.m. Se confirman ya 4 muertos en Nochixtlán. El último de ellos falleció en una ambulancia que se trasladaba al hospital de Huajuapa. ¿Cuántas muertes más serán necesarias para que cese la violencia? ¿Cuántas personas en la causa, cuántos maestros, cuántos estudiantes han de morir para que el gobierno entienda que así no entran sus reformas? ¿Que su represión y su violencia solo conducen a que el pueblo reaccione y se solidarice? 16:10 p.m. Circula una nueva lista de personas heridas en Nochixtlán. La mayoría son niños y niñas de muy corta edad. 17:28. La Policía Federal ataca al pueblo de Oaxaca de forma brutal. Una de las más grandes masacres en la historia del pueblo oaxaqueño se está grabando en cada impacto de bala. 17:18 horas. Empiezan a circular fotos de los muertos en las redes sociales. De igual manera, se perpetúa el hecho de la violencia armada con fotos de francotiradores y Policía Federal apuntando con armas de grueso calibre, AR-15. 18:30. Urgente. Tienen encapsulados a los médicos, a las enfermeras, a los heridos y a los profesores en la primaria María del Carmen Cerdán, cercana a Hacienda Blanca. Los están bombardeando con gas pimienta. Hay que sacarlos de ahí. 18:39 horas. Sigue represión en Hacienda Blanca, Oaxaca. Los policías se están ingresando a casa a sacar al pueblo y a los docentes que se habían resguardado. Con gran violencia arrastran a los pobladores y mentores para detenerlos. 17:07. Se da a conocer nuevamente la lista de niñas y niños que están resguardados en Sinaxtla, una población aledaña al enfrentamiento. 19:010. Gabino Cue, gobernador de Oaxaca, aparece en pantalla y da un informe preliminar. Se reporta un saldo de 6 civiles fallecidos. Otro informe preliminar que se difunde por los servicios de salud de Oaxaca habla de 53 civiles lesionados. Sin embargo, una declaración del personal de salud responde ante el cuestionamiento de que solo se recibían a heridos de la Policía Federal. Una declaración del personal revela que la orden de no recibir a ningún civil para brindarle atención médica solo a los policías está dada por vía telefónica. Paralelamente, se desmiente la declaración de Osorio Chong, donde argumenta que se recibió material de curación en dicho lugar para la población herida. Las brigadas médicas que han sido instaladas para los civiles heridos siguen siendo atacadas con gas pimienta. 19 horas. Población de Nochixtlán prende fuego al Hotel Juquilita, puesto que al parecer salió de allá una bala que mató a un joven. También prende fuego a la comandancia de la Policía Municipal de Nochixtlán. A través de una tarjeta informativa, la SEGOP aclara que policías federales que desalojaron la autopista Oaxaca-México no estaban armados. Las personas que acudieron al llamado de apoyo se trasladan a Hacienda Blanca. 19:30 p.m. Última hora. Urgente difundir. Nos llega información por diferentes fuentes de la terrible represión que está sufriendo Hacienda Blanca. La gente se ha resguardado en domicilios sobre la carretera. También se están escuchando disparos de arma de fuego. Las personas que han sido atacadas en el enfrentamiento se encuentran encerrados en las casas sin poder salir, mientras la policía está fuera, aventando piedras. Los golpes se pueden escuchar en las llamadas con las y los compañeros y en las grabaciones que ellos mismos han hecho. Difundan, por favor, y estén muy pendientes de la situación para brindar todo el apoyo que se pueda. Comienzan las barricadas en el centro histórico de la ciudad de Oaxaca. 21:30. Sachila, una población aledaña a la ciudad, que utilizando su radio comunitaria informa sobre la situación, es hostigada. Han pasado alrededor de 5 camionetas de la policía afuera de la radio. se dice que se está vigilando porque la radio está transmitiendo toda la información sobre lo que ocurre. 21:35. Se informa que por mandato de la CFE se cortará el servicio de energía eléctrica del Centro Histórico de Oaxaca, pretendiendo infundir miedo a la población que se traslada para el apoyo de las barricadas y a las personas que se mantienen en el plantón. Al mismo tiempo, también nos dicen que la policía está advirtiendo a los comerciantes de que va a haber un toque de queda y de no dejar entrar a la población que participó en el enfrentamiento en casas y negocios bajo la amenaza de ser detenidos. 23:39. Lista elaborada por el Comité Cerezo de Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos hoy en Nochixtlán. Comienzan a hacerse convocatorias para el día de hoy, lunes 20 de junio, con el fin de denunciar los hechos que han tenido lugar en este fin de semana. Radio Universidad. 1:14. Se necesitan donantes de sangre en el hospital. Reportan que hay fuerte concentración de agentes en la calle de Derechos Humanos. 10:27. La situación que se vive en Oaxaca es sumamente grave. Además de las personas muertas, hay una gran cantidad de detenciones arbitrarias. Mientras tanto, el Estado mexicano trata de desviar la atención afirmando que sus policías fueron agredidos, cuando los testimonios indican que se dio un uso desproporcionado de la fuerza que incluyó el uso de armas de fuego contra manifestantes. 10:34. Una policía estatal declaró para la jornada que este hecho había superado la represión y violencia que se vivió en Oaxaca en 2006 y que va en contra de lo asegurado por CUE en el 2010. Nunca más utilizar la fuerza pública contra los pueblos de Oaxaca. 20 de abril. Renuncia Adelfo Regino Montes, quien hasta este lunes se desempeñó como secretario de Asuntos Indígenas en la entidad. Presentó su renuncia maquillada de protesta por el uso de la fuerza pública en contra del pueblo oaxaqueño. Tras 7 horas de enfrentamiento, hay listas de desaparecidos, muertos y heridos sin terminar. Se dice que de las comunidades llegaron pobladores de los que después de la masacre no se supo nada, ni el nombre. Oaxaca amanece encendida con la sangre. Se siente el luto entre las montañas, pero los bloqueos y manifestaciones se mantienen. En las primeras horas del día, la población civil, estudiantes, niños, comerciantes, maestros y maestras caminan por las calles de la ciudad para denunciar los violentos hechos perpetuados en contra de los oaxaqueños. Varias organizaciones, escuelas, instituciones, universidades, estados y países se pronuncian en contra de la represión. Las mantas, videos, marchas, paros y asambleas sacuden al mundo. Este día se ve como histórico el levantamiento y protesta de las comunidades indígenas al interior del estado. Esta nueva coyuntura que de manera contundente hace un llamado a todos los estados de México y países de América Latina a la lucha permanente en contra de la imposición de las reformas estructurales, puntualizando que no se trata solo de solidaridad a un grupo específico, sino de que la lucha y la resistencia es forjada y debe mantenerse por todos, desde las poblaciones y comunidades populares e indígenas, a partir de la organización y el diálogo. Hoy, Nochixtlán, y en específico Oaxaca, ha demostrado con dolor que la resistencia se construye reconociéndose en la causa, mirándose al espejo del que históricamente se nos ha borrado. Un saludo fiel y combativo desde la ciudad de Oaxaca a todos los estados del país que hoy se levantan. Un saludo combativo desde la ciudad de Oaxaca a Latinoamérica entera. Súmate, comparte y difunde. Eventos, cotorreos y algo más. banda. ML Noticias de Abajo. Ya tenemos, ya iniciamos nuestros eventos, cotorreos y más. Pues te invitamos a su otro evento, el otro evento de La Otra en concierto, después de haber escuchado ya el set de música que estuvimos en el Auditorio Che Guevara. Ahí, bueno, en este set de música que el día de hoy presentamos en el auditorio, pues La Otra también se va a presentar el próximo sábado en el punto La Gozadera. Invitan al concierto de La Otra presentando Pa' Fuera y Pa' Dentro. Recuerden que todo el dinero recaudado es para apoyar a que La Otra siga con su gira. El precio del boleto es simbólico, pues no queremos que nadie quede fuera. Apoya los proyectas autogestivas y autónomas. El boleto vale 50 pesos sin preventa, así que pues allá lléguenle a este punto La Gozadera, que es, a ver, ahorita les digo la dirección, Plaza de 15, Plaza de San Juan, así dice. Número, bueno, no dice el número, pero bueno, pues es muy cerquita del Metro Salto del Agua. Así que quien quiera escuchar La Otra, si ya la escucharon en el auditorio o quieren escucharla en otro espacio, bueno, pues los invitamos a que ustedes puedan caerle a La Gozadera. A un año de la muerte de Yambi, el próximo 24 de julio se va a llevar a cabo una protesta en el zoológico de Chapultepec. Se va a realizar sobre Avenida Reforma por acceso a Acuario en la puerta 8. Esta protesta se va a realizar a las 11 horas. Ahí los esperamos. Y bueno, también queremos invitarlos al Comparte en Chiapas, que va a ser del próximo 23 de julio al 30 de julio en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, en Sidesi, en este espacio, bueno, donde siempre hemos sido todas y todos bien recibidos. Pues allá se va a organizar esta actividad. Me parece que, bueno, sí va a haber una actividad también en Noventic, que va a ser el 29, pero bueno, pues hay todavía actividades por confirmar. Recuerden que está también la actividad o el plantón que tienen los compañeros de la CENTE en el Magisterio, así que bueno, pues también cáiganle. Y también, bueno, pues hay diferentes compartes en la Ciudad de México, en otras partes de la República, así que no solo de la República, sino también en otros países, así que estemos atentos a los diferentes compartes que se van a hacer alrededor de México y el mundo, para pues que estemos atentos y podamos participar. Y bueno, también los compas de, bueno, el Gram Om saca su nuevo videoclip que al rato vamos a escuchar, que es En Pie de Lucha, es el título del nuevo videoclip dirigido por el Gram Om, que expone la lucha popular y magisterial contra la reforma educativa. El video se grabó en Nochistlán, Oaxaca y Huajuapan, y participaron músicos como Oveja Negra, Aquilamar, Tapacamino, Mexican Sound System, María y Dubana Dungalobdu. Asimismo, todas las personas que aparecen en escena son profesores y profesoras que se mantienen en lucha por la defensa de la educación pública y gratuita. Y bueno, hacemos este anuncio porque, bueno, es importante que pues estemos atentos a las actividades o a las producciones que también los compas van sacando. Así que bueno, al final de este espacio vamos a poner este videoclip. Queremos invitar a la Jornada Cultural América Unida, que se va a llevar a cabo el día de hoy en la ciudad de Oaxaca. Y bueno, pues para presentarnos e invitarnos a esta actividad, tenemos por acá a los compañeros y compañeras que están organizando. Buenas tardes, compañera, ¿nos escuchas? Sí, muy buenas tardes, compañera. Acá nos encontramos acá en el Zócalo de Oaxaca. Pues que nos platicaras un poquito en qué va a consistir la actividad y que invites a sí mismo a la gente para que asista. Sí, muy buenas tardes con todos. Nos encontramos aquí en la Jornada América Unida y estamos iniciando las actividades con la exposición de gráfica peruana-mexicana ya tenemos montadas aquí en el Zócalo. Más tarde, a partir de las 3, tendremos unos pequeños intervenciones con talleres de stencil y serigrafía por parte de la compañera de Carol de Majolay. Y también después de eso tendremos una intervención, unas participaciones musicales de varios compañeros de aquí de México, de Perú y de Puerto Rico. Para eso te paso a la compañera Mari, que está aquí presente también y es parte de la organización, para que se les dé un poquito más de detalles acerca de la intervención musical. Gracias. Gracias. Bueno, buenas tardes. Hola, Mari, buenas tardes. Buenas tardes, mira, pues te cuento un poquito del concierto que vamos a tener. Bueno, las jornadas en general que ya es la Jornada Cultural América Unida. Bueno, con la suma de esfuerzos de diferentes personas, de los compañeros y compañeras que vienen de Perú, Puerto Rico, y bueno, gente que se ha sumado. Ahorita estamos estamos aquí ya en la parte que digamos el segundo día de la jornada, que es con la exposición de gráfica, y vamos a tener también un taller, como ya dijo la compañera, y cerramos con un concierto donde van a estar participando Mexican Sound System, Pedro Mo, Luis Díaz de Puerto Rico, identificada, y su servidora Mara de Artesia Lírica. La idea como de todas estas jornadas es apoyar a la lucha magisterial. De hecho, estas jornadas se están llevando a cabo aquí en el cantón de Oaxaca, justo también en el marco pues, de la caravana que se hizo a México. Y la idea es como dejar también un poco de vida o mantener la vida aquí en el plantón. Por eso logramos ahora coordinar también con los maestros y maestras de la sección 22 en este espacio. Y estamos pues ya iniciando estas jornadas. Mañana todavía tenemos otro conversatorio que se llama Hip Hop y los movimientos sociales en América, porque creemos también que, bueno, lo que está sucediendo aquí en México es que se va vinculando a donde tanto hay cosas negativas sucediendo, digamos, ya cómo se van estructuralmente acomodando todo para perjudicar a ciertos sectores, a también cómo se va dando la organización y la resistencia de los diferentes sectores campesinos. Muy bien, compañera, ¿a partir de qué hora va a empezar toda esta jornada musical ahí en la ciudad de Oaxaca? Bueno, creo que las perdimos, pero bueno, pues ya hicieron la invitación las compañeras a que participen en esta Jornada Cultural América Unida, que bueno, pues como lo comentaba por acá la compañera Moni, pues empieza con una exposición gráfica de varios artistas, tanto de México como de otros países, y bueno, pues culminará con una presentación musical de algunos artistas, tanto nacionales como internacionales, como el Mexican Sound System, María Advertencia Lírica, y bueno, pues estará también por ahí el compañero Pedro Mo. Y bueno, pues ahí está la invitación a que le caigan el día de hoy, si andan por allá en la ciudad de Oaxaca, pues a que asistan a esta actividad. Tenemos otra actividad que también los queremos invitar. Este domingo 31, este próximo domingo 31 de julio a las 5 de la tarde en el Mundano, que está en Eje Central número 130, segundo piso, muy cerquita del Metro Salto del Agua, a menos de una cuadra, bueno, sales del Metro Salto del Agua y caminas hacia Eje Central y cruzando está el Mundano. Ahí va a estar desde Jalapa presentando disco Contrahistoria, Anarquía Tropical en acústico, Desdén, Prisión Oculta, Hein, The Fast, esto con un costo de 50 pesos, así quien también quiera ir a participar en esta actividad, pues es en solidaridad con la Cruz Negra Anarquista de México, pues para recaudar fondos y para todas las actividades que se realizan. Una de las actividades que, bueno, la Cruz Negra Anarquista ahorita está ayudando a la distribución y a que podamos trabajar los materiales, pues es todo lo que se va a presentar por parte del colectivo Cimarrón en el Comparte. Gracias a la Cruz Negra Anarquista, bueno, pues se ha podido imprimir y grabar los discos que estaremos presentando y que, bueno, más adelante se estarán presentando en otros espacios de la Ciudad de México. Así que, bueno, pues de antemano un agradecimiento a la Cruz por estar echándonos la mano y, bueno, pues parte de recaudar fondos para todos estos trabajos que se hacen también, bueno, pues nos van a estar apoyando con algunos pasajes, al menos de la mamá de Fernando Bárcenas y de la mamá de Fernando Sotelo, quienes también estarán participando allá en Comparte. Bueno, como ya les habíamos comentado, como parte de la campaña nacional en defensa de la Madre Tierra, el día de mañana a partir de las 9 de la mañana en el Zócalo de la ciudad de Oaxaca se va a efectuar el Foro Estrategias de Lucha para la Defensa de la Madre Tierra y el Territorio, que tiene por objetivo analizar, reflexionar y denunciar el contexto actual de despojo del territorio y generar estrategias de defensa y resistencia de comunidades en México y Oaxaca a la luz de la coyuntura actual. Y el 22 de julio se va a realizar la calenda por la Casa Común y también una tarde cultural donde participarán músicos del Comité de Solidaridad de la Campaña Nacional en Defensa de la Madre Tierra y el Territorio, como Rubén Albarrán, Rocco, Aldo y Pato, Lengua Alerta, Mexican Sound System, Moyeney y Moros y Cristianos. También van a estar por ahí los compas de Mare Advertencia Lírica y del grupo Raíces. Y bueno, pues ellos nos hacen la invitación a consultar la página electrónica de la Campaña Nacional en Defensa de la Madre Tierra y el Territorio, Región Oaxaca. Nuestras compas del colectivo de Somos las Sin Nombres nos invitan a una recolecta de artículos escolares, ropa y zapatos de niños, dulces para nuestros compas de la Sierra Norte. También se van a estar recibiendo alimentos para perros y gatos. Los donativos se van a estar recibiendo en un horario de lunes a viernes de 10 a 18 horas y los sábados de 10 a 14 horas. Este es el lugar de acopio, está ubicado en la calle de República del Salvador, 181, en la Colonia Centro. Y bueno, creo que ya por último tenemos todavía nos falta otra invitación. Para el próximo viernes 12 de agosto aún falta, pero pues ya queremos hacer la invitación. Igual en el Mundano, en Eje Central número 130, segundo piso, muy cerca del Metro Salto del Agua, va a haber un evento en memoria y solidaridad con nuestro compañero Chava Olmos. Pues recordando que Chava Salvador es nuestro compañero que fue asesinado en Guajuapan de León, y va a haber una actividad musical que va a tocar a Tóxico, Descomposed Society, o algo así, Cacofonía Oficial, y bueno, va a haber más bandas por confirmar. Inicia puntual por compromisos de varios integrantes de las bandas participantes, el costo es de 50 pesos, así que pues ya saben, cáiganle a esta actividad que va a empezar a las 6 de la tarde puntual, dice acá. Y bueno, pues la última invitación pues corresponde un poco a que acaba de llegar información acerca de que en estos momentos se está llevando un violento desalojo en el bloqueo de San Cristóbal de las Casas, allá en el estado de Chiapas. Vamos a mantenernos al pendiente de lo que pueda pasar con los compañeros y compañeras que se mantenían en este plantón, en este bloqueo magisterial y popular. Y bueno, ya por acá están mandando imágenes que iremos subiendo ahí al Facebook de Noticias de Abajo. Y la invitación es justo pues a que nos mantengamos al pendiente de lo que pueda pasar por allá con los compañeros y compañeras que, como les repito, están siendo desalojados de manera violenta. Y nuestros compas del colectivo DJC y Acción Directa en todas partes nos invitan a un evento, a una marcha y acción contra la esclavitud animal que se va a llevar a cabo el viernes 29 de julio a las 2:30 horas ahí en el punto de reunión va a ser en el metro Zócalo, a las 2:30, pero la acción se va a realizar a las 3 en metro Zócalo, dirección 4 Caminos. Ahí vamos a estar esperándonos para realizar esta protesta y acción. Y bueno, pues con esto cerramos la transmisión de Noticias de Abajo ML del día de hoy, 20 de julio, pues agradeciendo a todos los compañeros y compañeras que se mantuvieron al pendiente de esta transmisión y recordándoles que este noticiero lo pueden escuchar los lunes, miércoles y viernes, un poquito después de las 10 de la mañana, y que bueno, pues nos encontramos transmitiendo totalmente en vivo desde el Laboratorio Popular de Medios Libres, que se encuentra ubicado en el Chantiulín, esta casa que sigue resistiendo, esto ocupa que resistirá además, y bueno, pues solamente pues resta como decir que nos mantengamos al tanto de lo que pueda ocurrir. Como les decíamos, pues ya están desalojando de manera violenta a los compañeros y compañeras que se mantenían en el bloqueo carretero allá en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas.